el día del Señor. Hoy cantamos de alegría al autor del santo don, quien nos da el festivo día y se goza en el perdón. Asentemos pues con gusto reposo celestial. Los que aquí nos acercamos por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los fastos de la historia siempre se celebrará este día y su memoria por los siglos durará. Amén, hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a pedir la bendición de Dios, ¿verdad? Y donde quiera que ustedes estén, vamos a invocar el nombre de Dios. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. Te alabamos por el maravilloso plan de salvación que a través de Jesucristo y el Espíritu Santo han trabajado para levantarnos de donde estamos y llegar a ser partícipes una vez más de la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque este plan ha sido revelado en el santuario. Este plan también nos ha sido revelado, Señor, a través de todos los profetas, incluyendo tu profeta, la hermana White. También te agradecemos porque bajo este plan sabemos y entendemos la manera como hay que prepararnos para encontrarnos con Cristo en las nubes de los cielos. No es confiando en ningún hombre, en ninguna institución humana, ni en ningún príncipe de estos reinos de esta tierra, ni en ningún gobierno terrenal. Es confiando nuestras vidas a Cristo Jesús, nuestro abogado. Someternos al Evangelio, al verdadero Evangelio que es en Cristo Jesús. Al continuar en este santo y bendito sábado, pedimos que tu bendición sea con todos nuestros hermanos, donde quiera que ellos estén. En cualquier parte del mundo, Señor, sabemos que donde están dos o tres reunidos, ahí tú estás con tu pueblo. Ahí tú manifiestas tu presencia en medio de tu iglesia, Señor. Gracias por esta bendición que nos das de estar con nuestros hermanos aquí presentes también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, pues les damos la bienvenida, pero también voy a pedir a mi hermano que pase, ¿verdad? A mi hermano Artemio, ¿verdad? Que pase junto con su esposa para que los dos nos den palabras de bienvenida, ¿verdad? Mientras yo busco aquí una cita que se me olvidó, pero bueno, eso es rápido. Adelante. Bueno, hermanos, queremos darles una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de sostén propio, historicistas. Creemos y estamos seguros que en esta hora ya todos se encuentran reunidos y es por eso que extendemos este saludo y deseándoles un feliz sábado. Queremos que todos podamos honrar, glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque nuestro hermano Alejandro Maya, nuestro hermano Pedro Ortega están con nosotros haciendo este tipo de grabaciones. Agradecemos a Dios porque este mensaje es un mensaje de salvación, hermanos, y en el cual el propósito es que Cristo Jesús viene muy pronto y sabemos que viene por un pueblo que esté apercibido de las cosas y sobre todo que esté preparado y listo para ser llevado allá a las mansiones que Él ha ido a preparar. Hermanos, pues Sean todos bienvenidos y esperemos en Dios que todo sea para gloria y honra de su nombre. Que Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues gracias, hermano. Gracias. Y una vez más, a todos los hermanos que están siguiendo esta transmisión, les damos la bienvenida. Feliz sábado. Bueno, pues este va a ser un sábado interesante. Queremos decirle que vamos a tratar temas de la verdad presente, de lo que significa nuestra salvación. Ahora, están sucediendo muchos eventos, hermano Artemio, muchos eventos aquí, y los eventos finales serán rápidos, como dice el Espíritu Santo a través del don profético. Los eventos finales serán rápidos, pero en esta mañana trataremos un evento que creo que es el más importante de todos. Amén. Y este evento tiene que ver totalmente con nuestra salvación. Y si entendemos bien este evento que está sucediendo en el cielo, pasaremos con confianza los eventos aquí en la tierra, los eventos finales. ¿Sí? Entonces, es el propósito de un servidor tratar este tema primero, ¿verdad? Son aquí en la Ciudad de México, son las 10 de la mañana. Esperamos como a las 12 y media terminar este, si no antes, si terminamos un poquito antes, pasaremos a otro tema. Después comeremos allá donde ustedes están también, buen provecho a esa hora, si algunos ya están comiendo en otro país. Bueno, y en la tarde vamos a tener algo interesante. ¿Se acuerdan que hace unos sábados atrás, verdad? En otra parte de aquí de la Ciudad de México, en otra parte muy al oriente de la Ciudad de México, ahora estamos al norte, tuvimos una mesa de discusión sobre los eventos finales con nuestro hermano David. Entonces, también tendremos en esta tarde, ¿verdad? Esa mesa de discusión, trataremos lo que está pasando en los Estados Unidos, qué hay detrás de esas protestas que van contra la propiedad privada, que destruyen, qué hay detrás de eso, de una de las cartas que envió un enviado, ex enviado del Vaticano a los Estados Unidos, ¿verdad? Que le envió a Donald Trump esta semana o la semana pasada. Y bueno, ¿y qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo eso? Donald Trump yendo a inclinarse ante la estatua de Juan Pablo II y también levantando una Biblia en una iglesia anglicana. ¿Sí? Son cosas, parece que están medias raras, ¿verdad? Y luego esto que se ha vivido, ¿verdad? Esta encerrona, este confinamiento, que ya hemos hablado de eso bastante, pero bueno, todo está compaginado en un solo paquete. Eso lo trataremos en la tarde, ¿sí? Así que si usted tiene algún amigo que desea conocer lo que está pasando, bueno, avísele, ¿verdad? Avísele, porque esto también se va a tratar en la tarde. Y toda la tarde esperamos, lo vamos a dedicar a eso, ¿verdad? Porque hay que entender los tiempos en que estamos viviendo. Hay que comprender los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, pues vamos a estar felices este sábado. Amén, hermanos. ¿Qué les parece si antes de iniciar vamos a cantar un canto, otro canto más? A mí me gusta alabar a Dios, ¿verdad? Y después iniciamos con el tema de esta mañana. Vamos a cantar otro canto, uno de la segunda venida de Cristo. Uno de la segunda venida de Cristo, Jerusalén, mi amado hogar. Bueno, deseamos estar allá, amén. Deseamos estar allá. Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti morar. Tus calles de oro recorrer, luciente como el sol. Tu río cristalino ver, hermoso sin igual. Y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad por nuestro Redentor. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, mi amado hogar, oh, cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez. Un tema de suma importancia. Un evento que está ocurriendo en el cielo y que tiene que ver específicamente con nuestra salvación. Hay muchos eventos que están ocurriendo en la tierra. Está el ecumenismo de Roma engañando a todas las religiones, a muchos grupos de sostén propio. ¿Sí? Los está engañando. Está el vino de Babilonia engañando a muchos, uniendo las iglesias con el Estado también. Hay eventos que se están dando, como el avance rápido y secreto del Vaticano, del Papado. Todo apunta a que Roma quiere retomar otra vez esa gran autoridad que tuvo en la Edad Media. Hay eventos que se están dando. El pueblo adventista está siendo zarandeado. Muchos no saben lo que creen. No saben por qué son adventistas. Hace días atrás estuvimos, porque nos invitan, a nosotros nos acusan de que andamos dividiendo la iglesia adventista. No. Hemos recibido muchas llamadas en estos días de cuarentena, donde personas adventistas quieren saber por qué son adventistas, por qué sus templos están cerrados. Y hemos ido. Saludos a la hermana Nedina. Hemos ido. Saludos, hermana Nedina. Nedina, sí. ¿En dónde está la hermana? Está en los Estados Unidos. Ok, saludos, hermana Nedina. Sí. Okay. Hemos... ella ha comprendido, como ella, ok, saludos. Varios hermanos, como la hermana Nedina, que ha estado Nedina, que ha estado en la organización por muchos años, me dice el hermano Pedro, ¿verdad? Y sin embargo, ella ha decidido volverse a ser adventista del séptimo día. Amén. En este mensaje, amén. Y como ella, como usted, hermana, hay muchos hermanos, desde Alaska hasta allá abajo, hasta Chile, ¿verdad? Y hasta la Patagonia. Y por todos lados, en varios continentes, hermanos que están despertando y que están volviendo a preguntarse, bueno, ¿por qué soy adventista? Y les decía, hay eventos que están pasando y esto es parte del zarandeo. La gente se pregunta, bueno, ¿qué es lo que creo? Y les comentaba que hemos estado con algunos de ellos y hay mucho que presumir cuando usted está ahí adentro. soy anciano, tantas almas he ganado, etcétera. Pero cuando se le pregunta acerca de la doctrina, estamos arandeados, no se sabe, ¿verdad? Entonces, varios de ellos están volviendo a estudiar la palabra y han entendido lo que dice la escritura. Maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Ya no quieren confiar en las organizaciones religiosas. Quieren poner su vida bajo el dominio y someterlas al poder de Cristo Jesús y a la justicia de Cristo. Amén. Quieren conocer el evangelio que los hace realmente libres de todo yugo humano, libres de estar ante la presencia de Dios. Hermanos, la mayoría de los que estamos aquí hemos nacido bajo el juicio investigador, ¿no es así? ¿Cuándo inició el juicio investigador? ¿Exactamente qué día? El 22 de octubre. El 22 de octubre de 1844. ¿Hay alguien aquí que haya nacido en 1844-45? No. Yo creo que los que ahorita están con vida, pues me comentaba alguien que uno de sus familiares murió, tenía 104 años, ¿verdad? Así que más o menos de 1915 por ahí, 1920, quizá haya todavía personas de 1910, ¿verdad? Ah, no sé, ya es mucho, ¿verdad? De 1910 serían ya 110 años por allí, quizá de 1920, 1925, 1930. Mi madre es de 1939, ¿sí? Pero ya no nos tocó, ¿verdad? Ser parte de esa primera generación de 1844 en adelante. 1844, la hermana White murió en 1915. Varios pioneros adventistas murieron por los antes de 1930, 1923. Bueno, lo que sucede es que todos bajo este mensaje que llevamos el nombre Adventista del Séptimo Día, hemos nacido bajo el juicio ¿qué? Bajo el juicio investigador. ¿Amén? Miren, Daniel capítulo 7, aquí está Daniel capítulo 7, vamos a repasar, esta es nuestra base, esta es nuestra base bíblica, ¿sí? Daniel capítulo 7, verso 8. Abran sus Biblias, por favor, en Daniel capítulo 7, verso 8. Vamos a estar estudiando esta mañana esto, ¿está bien? Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, este es el papado, salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Es decir, quedaban siete, y el papado, ocho, ¿verdad? Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas, grandezas. El papado persiguió por mucho tiempo a los santos del Señor. Estuve mirando. ¿Qué estaba mirando? Estaba la visión de lo que hacía el papado. Estaba viendo lo que hacía el papado. Estuve mirando hasta que fueron puestos ¿qué dice? Tronos. Y se sentó un anciano ¿de quién? De grande edad. Un anciano de días. Ahora miren lo bello y lo glorioso y lo majestuoso, cuyo vestido era blanco como ¿qué? Como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama ¿de qué? De fuego. Y las ruedas del mismo ¿fuego qué? Y aquí tenemos la base que el trono de Dios tiene ruedas, ¿verdad que sí? Un río de fuego procedía y salía delante de él. Ese río de fuego ¿qué era realmente? Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Eran todos los miles y millones ¿de quién? De ángeles. ¿Amén? ¿Y qué dice aquí? El juez se sentó, ¿y qué dice? Y los, ¿qué dice ahí? Los libros, ¿fueron qué? A partir de 1844, 22 de octubre, los libros están abiertos. ¿Cuáles son los libros que están abiertos? Dice que el juez se sentó y los libros, ¿qué? Se abrieron. ¿Cuáles son los libros que se abrieron? Debemos entender que el libro que se abre en 1844, el primer libro que se abre, obviamente es el libro de la vida. ¿Amén? Y también se abre el libro de memorias. La palabra de Dios es tan clara en esta mañana. Y donde estemos, la palabra de Dios nos dice que el cuerno pequeño, ¿verdad? Pues hablaba grandes cosas contra Dios. Y mientras el cuerno hablaba eso, mientras Roma y el papado perseguían a la gente junto con los jesuitas, en el cielo, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, se sentó y ¿qué dice? El juez se sentó. ¿Y los libros qué? Fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Hermanos, a partir del 22 de octubre de 1844, el libro de la vida está abierto. A partir de ese día, cuando inicia el día de la purificación del santuario, o el día de la expiación, también conocido como el juicio investigador, en los libros o el libro de memorias también se empieza a abrir. Somos una generación que ha nacido bajo el juicio investigador. Amén. No fue en el tiempo de Pablo, no fue en el tiempo de Abraham, no fue en el tiempo de Adán, no fue en el tiempo de Noé que los libros fueron abiertos. Fue en el tiempo del movimiento adventista del séptimo día. Y si hay una doctrina que nosotros tenemos y que es bíblica, como ustedes la pueden ver allí, y que ninguna otra religión la tiene, es esta: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si hay una doctrina que nos hace diferentes a los adventistas historicistas, de los adventistas evangélicos, es que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si hay una doctrina que nos debe hacer conocer o nos debe hacer pensar de que estamos muy cerca de la venida de Cristo, es esta: que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es nuestra doctrina distintiva, única, previa a la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces, cuando tú y yo nacimos, 1970, 75, 80, 40, 35, 1960, cuando tú y yo nacimos, en el cielo el libro de la vida ya estaba abierto y el libro de memorias ya estaba abierto. Hermanos, los pioneros adventistas, cada vez que los leo, obviamente junto con la Biblia y el Espíritu y profecía, me doy cuenta que ellos sí sabían el tiempo en que estaban viviendo. Ellos conocían que estaban viviendo en el tiempo en que ya estaban abiertos los libros. ¿Para qué? Para que el juez, ¿qué? Los empezara a revisar. Gloria a Dios. Este es un momento solemne. En 1957 los evangélicos, Barnhouse y Walter Martin, dijeron: y les vamos a demostrar a los adventistas que su doctrina del juicio investigador es algo así como, es una doctrina como sacada de la nada. Y hoy hay tan pocos temas sobre este evento. Pero este evento profetizado en Daniel 8:14 y en Daniel capítulo 7, verso 10, es el único evento que está, que nos distingue como pueblo de todos los demás pueblos de esta tierra. Creemos que esto está pasando en el cielo. El juez se sentó. Empezó una escena de ¿qué? Empezó una escena de juicio. Los conflictos de los siglos de antes, aquí traigo un conflicto todavía de los siglos de antes, y aquí está una escena, y voy a leer aquí, dice: una escena de juicio es siempre un acto solemne. Y dice: La vida de cada uno será juzgada ante el tribunal celestial y merecerá el fallo inapelable del gran juez. Ahora es tiempo de prepararnos para salir airosos en esa oportunidad. Amén. Amén. Ellos lo entendían. Ahora es tiempo de, ¿qué dice? Prepararse. Ahora es tiempo de prepararnos para salir airosos en esta oportunidad. Ahora vamos a continuar. Sigue diciendo, verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, ¿qué? El cuerno. Mira una cosa. El 22 de octubre de 1844, el día de la purificación del santuario, allá en el cielo, esto está pasando allá en el cielo, ¿sí? Nuestro Padre Celestial se sienta y se empieza a abrir el libro de la vida y el libro de memorias. Memorias buenas, memorias malas. Pecados y actos buenos se empiezan a abrir. Pero acá abajo en la tierra, el cuerno pequeño, que es el papado, sigue hablando. Verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, ¿quién? Que hablaba el cuerno. Ahorita estamos aquí, en estos dos eventos. Ahora falta este evento. Miraba hasta que mataron a la bestia. Y eso lo va a hacer Cristo en su venida. Amén. ¿Sí? Al papado y a todo ese sistema falso, cuya cabeza es el Papa, que está engañando a la gente con un falso evangelio. Ellos se la van a ver con Cristo cara a cara. Amén. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, en esta misma visión que estaba mirando, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de ¿quién? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Aquí está el anciano de días, que estaba enfrente ya de los libros, y le hicieron acercarse delante de él. Hermanos, este es el paso de Cristo del lugar santo al lugar ¿qué? Al lugar santísimo. Este es un evento tan grande que se dio en el cielo, en esa fecha, el día 10 del séptimo mes, de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Y a nuestro calendario, el 22 de octubre de 1844. Este es un gran evento que sucedió en el cielo. Y como prueba de ese evento, surgió acá en la tierra un pueblo llamado Adventista del Séptimo Día para decirle al mundo entero que ese evento acababa de ocurrir en el cielo. Repito una vez más. Se abre el libro de la vida. Se abre el libro de memorias. Nuestro Padre está ahí sentado ante esos libros. Hay millones de ángeles. Y viene el Hijo del Hombre, sale del lugar santo, se mete al lugar santísimo, y como fruto o resultado de ese evento, tú y yo somos adventistas. Y nacimos para decirle a todo el mundo que ese evento había iniciado, y que ese evento era la parte final antes de que Cristo viniera a esta tierra. ¿Amén? Amén. Ese evento era la parte final. Si nosotros como adventistas del séptimo día hubiésemos seguido creyendo en esta doctrina que nos dio ¿qué? Que nos dio nuestra razón de nacer como pueblo. Fuéramos un solo pueblo. Unidos. Todos. Pero el diablo dijo, voy a atacar esta doctrina. Voy a hacer que se olviden de esta doctrina. Es más, voy a hacer que digan que son adventistas. Y algunos les preguntan, bueno, ¿tú por qué eres adventista? Y digo, bueno, porque guardo el sábado. Y les digo, los judíos también guardan el sábado y son adventistas. Hay muchas iglesias, hay iglesia bautista del séptimo día que guarda el sábado y por eso son adventistas. Y decimos, bueno, soy adventista porque esperamos a Cristo. Bueno, somos adventistas del séptimo día, porque decimos de que antes de que Cristo venga, lo estamos esperando con nuestros ojos fijos en ese evento que está dándose y llevándose a cabo en el cielo. Y creyendo en ese evento, y predicando ese evento, y sometiéndonos a ese evento. De ahí en adelante, si nos olvidamos de esta doctrina, cuando Cristo se encuentra con el Padre en el lugar santísimo para iniciar una obra de juicio y se abren los libros, si nos olvidamos de esa doctrina, entonces, hermanos, podremos decir que somos adventistas del séptimo día solo de nombre. Y nos refugiaremos en todo lo que hemos hecho en la iglesia. He sido anciano, que anciana, que diácono, que diácona, que conquistador, que todas las cositas por aquí, por allá. Todos los campamentos y no sé qué tanta cosa, y todos los diplomas, pero eso no vale. Tú no le puedes presentar a Dios todo eso. Y, no se puede. Lo que le tenemos que presentar a Dios es nuestra fe y nuestra vida, y presentándonos por fe en el nombre de Cristo Jesús, el anciano de días, nos entenderá que somos un pueblo que queremos estar a tono con lo que está sucediendo ahí en el cielo. Amén. Y dice que se acercó hasta el anciano de días. Y dice aquí, le hicieron acercarse delante de quién. Delante de él. Generalmente la palabra delante, por ejemplo, no tendrás otros dioses delante de mí. Esa palabra para nosotros, bueno, delante. Pero en hebreo es más que todo, es enfrente de su cara, enfrente de su rostro. Lo hicieron acercarse al rostro del Padre. Amén. El rostro del Padre y el rostro del Hijo, y enfrente del Padre los libros, el libro de la vida abierto. Por eso somos adventistas del séptimo día. Por eso. Vamos a ver varias citas del Espíritu de profecía, ¿está bien? Porque, miren, hermanos, hay cada idea que está pasando hoy. Cada idea que está surgiendo respecto a esta doctrina. Algunos enseñan y están enseñando que el juicio de los vivos comenzó. Todos creemos que el juicio de los muertos comenzó aquí en 1844. Pero algunos están enseñando que ya el juicio de los vivos comenzó en el 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas. Y lo están enseñando. Y están diciendo que eso pasó. Y hay algunos que a veces le llaman a un servidor: oiga, que ya empezó en el 2001, no, pues ya estoy perdido. Pero otros dicen: no, cuando el papado pisó el Congreso de los Estados Unidos, creo que fue en el 2015, no sé, me puedo equivocar. O en el 2017. Creo que en el 2015. 2015, ¿verdad? Porque he escuchado tantas cosas, hermanos. Algunos dicen: no, cuando el papado pisó allí el Capitolio de los Estados Unidos, ya empezó el juicio de los vivos. Otros están diciendo que Cristo viene en el 2031, y obviamente si viene en el 2031, pues antes debe iniciar, dicen ellos, el juicio de los vivos. Otros están diciendo que en la ley dominical inicia el juicio de los vivos. Y otros están diciendo, ¿quiénes son esos otros? Los futuristas, los que creen en las trompetas al futuro, que no creen que estamos viviendo en la séptima trompeta, y con esa doctrina echan para abajo todas las demás doctrinas adventistas. Gracias, hermanos, por el agua. Ellos creen que al sonar de la primera trompeta, supuestamente porque las trompetas están en el futuro, que ese es un engaño, ellos dicen: cuando suene la primera trompeta, inicia el juicio de los vivos. Hermanos, esto es lo que está pasando, un zarandeo. Es un zarandeo. Oiga, si nuestra doctrina que nos hace adventistas, la única doctrina que podemos exportar al mundo, predicar al mundo, para que se preparen para la segunda venida. Si en esa doctrina no sabemos ni dónde estamos parados, entonces el mundo, ¿cómo estará? ¿Cómo estará? Y muchos creen que a la ley dominical inicia el juicio de los vivos, por ejemplo. Bueno, vamos a estudiar hoy qué dice la Biblia y el don profético. ¿Está bien? Y les voy a presentar un artículo del hermano Jones. A.T. Jones, un pionero adventista tremendo de la justificación por la fe. La hermana Juárez le llamó mensajero de justicia. Amén. ¿Sobre qué creía él del juicio de los vivos? Recordemos, como pueblo adventista nacimos el 22 de octubre de 1844 y nacimos bajo el juicio investigador. Cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es lo mismo que dice, vamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 14. Estamos poniendo las bases bíblicas. Eso es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 14. Y no es malo, pues, repasar lo que dice la Escritura. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo, ¿qué dice? ¿A otro qué? A otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Qué dice allí? Porque la hora de su juicio vendrá. Porque la hora de su juicio no ha llegado. ¿Eh? Ha llegado la hora de su juicio. Ya está aquí. A ver. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio, ¿qué dice? Ha llegado. Ha llegado. Amén. Amén. La hora de su juicio, ¿qué dice la Escritura? Una vez más. Ha llegado. ¿Saben que muchos adventistas viven como si no vivieran bajo la hora del juicio? Muchos adventistas están viviendo una vida en este mundo material, terrenal, como si no dijera el mensaje del primer ángel que la hora del juicio ha llegado. Decía A.T. Jones, refiriéndose al capítulo 14, el verso 7, dice, este verso, dando a entender eso, no dice que vendrá, sino que ha llegado. Está aquí. Somos el pueblo que Dios levantó cuando el libro de la vida se abrió y el libro de memoria se abrió. Somos ese pueblo. Estamos tan ligados a la apertura del libro y de los libros, como dice Daniel capítulo 7, verso 10. Estamos tan ligados como pueblo adventista a cuando se sentó el juez, el anciano de grande edad, el anciano de días. La hora del juicio ha llegado. Y por eso salieron misioneros para todas partes del mundo, diciéndole al mundo y proclamando: estamos viviendo bajo la hora del juicio. El anciano de días ha abierto los libros y allí está nuestro abogado. Y hacia allá debíamos enfocar el mensaje. El mensaje de los tres ángeles. Decían los pioneros adventistas: la única manera para pasar la hora del juicio es entendiendo a profundidad el Evangelio eterno. ¿Amén? Amén. Ahí está la clave. La única manera para pasar la hora del juicio que ha llegado es entendiendo a cabalidad, de manera clara, qué es el Evangelio. Y hemos estudiado, y aquí es la justificación por la fe. Solamente aquellos que entiendan y vivan la justicia de Cristo, no por obras, sino por la fe. Y esa fe se vea reflejada en actos externos. Entenderán lo que es vivir bajo la hora del juicio y pasar la hora del juicio. Son momentos solemnes. Conflicto de los siglos dice, son momentos solemnes. Capítulo 29 del conflicto de los siglos. Juicio investigador. Un capítulo que todo adventista debiera leer y entender. Así que en 1844 se levantó un pueblo diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ¿a qué? Comprendiendo y entendiendo que era que se había iniciado el juicio investigador, el día de la expiación, el día de la purificación del santuario. Hermanos, mientras la hora del juicio ha llegado y estamos viviendo en ella, Babilonia sigue dando de beber al mundo entero del vino del furor de su fornicación. Ahí está, mensaje del segundo ángel. Babilonia, la caída. Babilonia, la que engaña, la que mata, la que persigue. La gran ramera. Ahí está. Con todos sus estratagemas y todos sus engaños. Mientras en el cielo hay un juicio en base a la justicia de Cristo para todos los que se han arrepentido. Amén. Amén. Y en base a la santa ley de Dios. Acá en la tierra, Roma sigue dando de beber el vino del furor de su fornicación. Y mientras en el cielo hay un juicio, Roma está planeando su último ataque si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Hermanos, ¿ha llegado la hora del juicio? ¿Sí o no? ¿Estamos viviendo bajo la hora del juicio? Y decía A.T. Jones, ¿y por qué entonces no vivimos como si creyéramos lo que creemos? ¿Por qué? Y le voy a presentar las citas. Donde él dice, si tú has predicado que ha llegado la hora del juicio, pero no lo crees, entonces quiere decir que lo que has predicado, realmente no lo vives. Hermanos, este mensaje es para que nos despierte a nosotros. Para que nos despierte a una realidad. Así que hay muchos que están en dudas. Muchos no conocen esta doctrina. Es la única doctrina que nos hace adventistas del séptimo día. Y que está proclamando un evento que se está llevando a cabo ahora en el cielo. Esta cita usted también la puede encontrar en el capítulo 29 del juicio investigador. ¿Sí? El conflicto de los siglos en la página 542, o allí está en este otro libro, EJ 323. Pero lee del conflicto de los siglos. Dice, el pueblo de Dios debería comprender, ¿qué dice allí? ¿Debería comprender qué dice? Claramente el asunto de qué. Del santuario y de qué más. Ahora, ¿y del juicio qué? ¿Cuántos comprendemos claramente lo que está sucediendo allá arriba en el cielo? Porque repito, algunos no lo comprenden claramente. Vean ahí. ¿Qué tan confundidos están? ¿Cuántas interpretaciones hay? Y los adventistas evangélicos, que son los de la organización, dicen, no te preocupes. Todo se logró en la cruz. Dime, si todo se logró en la cruz, ¿en qué momento en la cruz se abrieron los libros? ¿En qué momento en la cruz se abrió el libro de la vida? ¿En qué momento en la cruz vino el anciano de días y se sentó? Dime, si todo se logró en la cruz, entonces arráncale la hoja de Daniel 7 a tu Biblia. Hebreos. Lo que necesitábamos para ser salvos fue suficiente y es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Bienvenidos. Pero allí empezó nuestra obra de salvación. Bueno, debo de clarificar. Desde la encarnación de Cristo. Hablando ya en la práctica, pues. Ese gran plan de salvación se llevó a cabo. Y allí con la encarnación de Cristo, como dice Romanos 8:3, a semejanza de carne de pecado, empezó mi obra de salvación, que en su vida en esta tierra llegó a su clímax en la muerte y en la resurrección de Cristo. Amén. Y después que ascendió, entró a un santuario no hecho de manos, en el lugar santo del lugar santísimo, y el 22 de octubre de 1844 inició la última obra de salvación. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? ¿Y que la hora del juicio qué dice? ¿O va a venir? ¡Ha llegado! Estamos viviendo bajo la hora del juicio. Y en este momento que está sucediendo esto allá arriba, el pueblo lo debe de entender, como dice. El pueblo de Dios debería entender y debería, ¿qué dice? Comprender. ¿Qué es comprender, hermanos? Saber, entender cómo empieza, qué sigue, qué se está llevando a cabo, qué sí, qué no, cuándo, en qué momento. Lo que nos ha revelado, obviamente. Comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Pero si usted va con alguien que tiene el nombre adventista el séptimo día y le dice del santuario, no, es que eso tiene que venir un especialista, un doctor en teología, a que les hable del santuario. No, si se trata del juicio investigador, tiene que venir el encargado del centro White. Tienen que venir unos super eruditos, bañados con el vino de Babilonia. Así es, con la nueva teología, para que les enseñen una doctrina toda cuatrapeada, distorsionada, que ahora ellos tienen del juicio investigador. Hermanos, todos necesitan conocer por qué. Por sí mismos. Por sí mismos, exacto. ¿Cuántas veces has leído el capítulo El juicio investigador? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Este es el capítulo que hay que entender para pasar todos los demás capítulos. ¿Cuántas veces lo hemos leído? ¿Cuántas veces lo hemos leído, comprendido? Este capítulo. Capítulo El juicio investigado. Dice que lo debemos entender claramente y necesitamos conocer por sí mismos dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? El ministerio y la obra de su gran ¿qué? Sumo sacerdote. A ver, ¿quién se sentó? El juez. ¿Quién es el juez? Cristo. Es Dios en el juicio investigado. Porque es un juicio. ¿Y quién es Jesús? ¿Qué obra hace Jesús en el juicio investigador? Es nuestro abogado y sumo ¿qué? Sacerdote. Y Dios es el juez. Dice que si no entendemos claramente este asunto, dice, de otro modo le será, ¿qué dice aquí? imposible ejercitar la fe tan esencial cuando ahora en nuestros tiempos, o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Es decir, ¿por qué muchos no desempeñamos el puesto que Dios nos llama? Porque no entendemos qué dice aquí. No comprendemos claramente el juicio investigado. Que si lo entendiéramos, comprenderíamos el llamado de Dios. Y si lo entendiéramos, tendríamos una fe esencial para estos tiempos. Ahora también, porque es importante, dice aquí, cada cual tiene un alma que salvar o que perder. A veces hay hermanos de la organización que dicen, no, es que ay, atacan y atacan. Y los atacan a ustedes. Y de otras religiones igual. Y les digo, el asunto es muy fácil. ¿Te quieres salvar o te quieres perder? De eso se trata el Evangelio. De salvarnos. Que tú lo conozcas. Y dice aquí, todos tienen un alma, cada cual tiene un alma que salvar o qué? Perder. ¿De qué se trata el juicio investigador? ¿De salvación o de qué? ¿O de perdición? ¿De qué se trata el mensaje adventista del séptimo día? El verdadero, el verdadero. ¿De salvación o de perdición? Cuando los pioneros adventistas se dieron cuenta en base a Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 6, de que el juez se sentó y los libros se abrieron y de que había comenzado la hora del juicio, dijeron, no nos podemos estar callados, no nos podemos quedar callados. ¿Qué hizo Jaime White? Toda su obra, todo su trabajo de rielero y de otras cosas, lo dedicó a escribir un libro llamado The Present Truth, la verdad presente. Porque esta doctrina es verdad presente. Amén. Y la mayoría de ellos dejaron todo lo que tenían. J.N. Andrews se fue a Europa para decir allá en Europa que la hora del juicio había llegado. James Edson White, un hijo de la hermana White, se fue con los afroamericanos, los que de cariño les decimos aquí en México negritos. Pero vamos a decirles afroamericanos, por no sé qué vaya a pasar, algunos se puedan ofender, pero mejor les decimos afroamericanos. Edson White se fue a decirles que la hora del juicio había llegado. ¿A dónde hemos ido nosotros a predicar? ¿Qué hemos estado haciendo para decirle al mundo que estamos viviendo bajo un juicio previo a la segunda venida? Sí. La obra de sostén propio fue aprobada por Dios. Trabajar fuera de la organización porque la organización se olvidó de decirle al mundo que la hora del juicio había llegado. Por eso Dios permitió que salieran varios adventistas del séptimo día de la organización para irle a predicar a los esclavos. Ah, sí, hoy hay un movimiento que se llama Black Lives Matter. Las vidas negras importan. Movimiento que está sembrando Estados Unidos. De eso hablaremos en la tarde. Qué triste que en Estados Unidos hay asociaciones adventistas de blancos, conferencias, organización de blancos y de negros. Eso es divisionismo y ese es racismo. Eso sí es divisionismo. Así van a vivir en el cielo. Es que no se puede vivir así en el cielo. Y hay un racismo tremendo. Hay iglesias de latinos, hay iglesias de asiáticos, hay iglesias de chinos, hay iglesias de filipinos, hay iglesias de hispanos mexicanos, de hispanos argentinos, de hispanos sudamericanos, de hispanos centroamericanos. Hermanos, la hora del juicio ha llegado. Eso sí es divisionismo. Todos, ¿qué dice aquí? Todos, ¿quiénes son todos? ¿Tú y yo podemos ser una excepción? No. No. Todos tenemos, ¿qué dice? Todos tienen una causa pendiente. ¿Una causa qué? Pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que quieras o no, lo tenemos que enfrentar. En algún momento se tiene que enfrentar. Todos tienen una causa pendiente, ¿ante dónde? Ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse, ¿qué dice? Ay, esa cita es tremenda. Cada cual deberá encontrarse, ¿cómo? Cara a cara, ¿con quién? Con el gran juez. Entonces, por eso somos adventistas. Porque tenemos un abogado ante ese juicio. Y los libros ya están abiertos, hermanos. Y solamente ese abogado es el único que me puede representar y a quien me pueda aferrar con todas las fuerzas que me ha dado, físicas, mentales y espirituales, para poder pasar ese juicio y estar bien con Dios. No hay otro camino. En el juicio investigador, solamente mi camino es Cristo, que está a disposición tuya y mía las 24 horas del día antes de que se acabe el tiempo de prueba. Y noten una cosa, no dije tiempo de gracia, porque la frase tiempo de gracia ha sido confundida con la frase tiempo de prueba y ha sido mal traducida en los libros de la hermana White. Muchos dicen tiempo de gracia, tiempo de gracia. La hermana White habló de time, probation time, tiempo de prueba. Inicia el 22 de octubre, se abren los libros en el cielo y para los vivos, escuchen bien, inicia el tiempo de prueba. No estoy hablando del pequeño tiempo de angustia o tiempo de angustia de Jacob. Tiempo de prueba. Y nos torcieron la traducción. Y como venimos de un background, de un trasfondo católico, evangélico, y nos dicen tiempo de gracia, ¿qué decimos? ¡Ja! Pues seamos medios adventistas, medios cristianos, medios evangélicos, medios lo que usted quiera hacer, porque hay adventismo católico, adventismo evangélico, adventismo, ahora hay para que usted escoja. Pero el único adventismo, a la ley y al testimonio, es el que, si usted lo entiende, lo comprende, entonces usted va a pasar, va a entender el juicio investigador, se va a aferrar tanto de Cristo, su abogado, y este momento de juicio va a ser el momento más alegre, más feliz de su vida, porque entenderá que en este evento final que está sucediendo allá en el cielo, su única esperanza es la justicia de Cristo. No es la justicia del primer anciano, no es cuánto tiempo hayas estado en este mensaje, ni que si tu abuelito fue el fundador, ni que si tu abuelita puso la primera piedra, ni que si tus abuelitos dieron el terreno. That doesn't work. Eso no funciona. De 1844 para acá, el pueblo adventista ha estado viviendo en tiempo de prueba. Probatory time. Probation time en inglés. Todos tenemos una causa pendiente. Y tenemos que encontrarnos cara a cara con el gran juez. Eso es verdad. Ahora, miren esta cita. ¿Cuándo inició el juicio, hermanos? Muy bien. Hablando aquí que dice, al fin de los 2300 días en 1844, es cuando Cristo entra al lugar santísimo. Dice, acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran, ¿qué? Sumo sacerdote, ¿qué dice? Entra al lugar, ¿qué? Santísimo, ¿y qué más? Ajá. Ahí está. Y allí en la presencia de ¿quién? De Dios, da principio a ¿qué dice? Los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Por eso dice que debemos conocer qué está pasando allá. Cuando Cristo pasa, entonces da inicio a los últimos actos de ¿qué? De su ministerio en beneficio del hombre. A saber, cumplir la obra de ¿qué? La obra del juicio. ¿Y hacer qué? Expiación. ¿Qué es expiación? Borrar pecados. Por todos los que resulten tener ¿qué? Derecho a ello. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos borrara nuestros pecados? Este es el tiempo en que estamos viviendo. Y lo vamos a estudiar un poco más a profundidad. Pregunté, ¿cuántos quisiéramos que Dios nos borrara los pecados? Amén. Hay que entender, hay que comprender claramente el juicio. Y esto es lo que estamos haciendo esta mañana. Ahora, en 1844, recuerden que se habló de la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Sí. Los que han leído Conflicto de los Siglos. Y vino el clamor de medianoche. ¿El esposo qué? Viene, salid qué? A recibirlo. Bueno, entonces, viene el chasco y ellos se dan cuenta que Cristo Jesús pasó al lugar santísimo para iniciar la obra del juicio. Ahora, vean esta cita que dice aquí. Vean esta cita. Cristo en su santuario, página 107. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo, que esto es parte de la séptima trompeta, y se vio el arca de su pacto, indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió ¿cuándo? En 1844, al final de los 2300 tardes y mañanas. Cuando Cristo entró en él para consumar, ¿qué dice aquí? La obra final ¿de qué? De la expiación, que la expiación es borrar pecados. Ahora, ¿qué dice aquí? Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando dio inicio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron el arca ¿de qué? Ahora vamos a entender esta frase que está aquí. Por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando inició su ministerio en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que por fe entraron ¿a dónde? ¿Y qué obra se inicia en el lugar santísimo? ¿El juicio qué? Entonces, el juicio investigador. Entonces, ¿por fe entraron a dónde? Al juicio investigador. Al escenario del juicio investigador, y no solamente al escenario, entraron y expusieron sus vidas al juicio investigador. ¿No lo dice ahí? Los que por fe siguieron a su gran sumo sacerdote cuando inició su ministerio en el lugar santísimo, ¿contemplaron qué? El arca de su pacto. A ver, ellos por fe entraron y se expusieron hacia, ¿a dónde? A la obra del juicio. Porque ellos creían que había llegado el juicio. Hoy si tú le preguntas a un adventista, oye, ¿estás al tanto del juicio investigador? ¿Qué te dirá? No, a mí me van a aumentar el salario mañana. Porque si los primeros pioneros entraron por fe a esa obra del juicio, este pueblo debería seguir por fe exponiendo su vida y su corazón a esa obra que está en el cielo. Pero la nueva teología fue un cambio que nos quitó y nos robó ese verdadero y precioso evento donde Cristo es nuestro abogado y no lo desapareció. Entonces en 1844 se entró ¿por qué? ¿Por fe a dónde? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Y aquí está la cita. El tiempo señalado para el juicio, el final de los 2300 días, 1844, ¿empezó qué? ¿Empezó qué dice? ¿La obra de qué? De investigación. Entonces algunos adventistas dicen, ah, bueno, es que empezó con los muertos, yo puedo vivir como un muerto espiritual aquí, total, algún día me arrepiento, pasa mi nombre y ya la hice, estoy en el cielo. Hermanos, deberíamos comprender claramente este asunto. No es como los púlpitos dicen, es como está escrito. Muchos adventistas dicen, ah, pues sí empezó allá, pero empezó con los muertos. Miren, vamos a ver la cita. Empezó la obra de investigación y el acto de borrar, ¿qué? Los pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese, ¿qué dice? Riguroso examen. Oiga, pero no me hable de esta doctrina. A mí háblame de amor, dicen unos. Pero esto no, porque espanta a la gente y la gente se va. No hable de juicio. Mejor diga que las estrellitas brillan. Ajá, o hay otras doctrinas, como el rapto secreto. Pero ahí está en Daniel, capítulo 7, verso 10. Ahí está en Apocalipsis 14, 6. El juez se sentó, los libros fueron abiertos, la hora del juicio ha llegado. No, porque si tú hablas de este mensaje, eres un legalista, espantadventistas. Entonces, no, olvídate de esa escena al final de los 2300 tardes y mañanas y vete al Calvario, vete a los milagros de Jesús. Ese mismo Cristo que murió en el Calvario es el que está en la escena de la obra del juicio. Y dice la sierva del Señor, los que por fe siguieron a Cristo al lugar santísimo, se metieron al juicio, se expusieron al juicio investigador. Sigue diciendo aquí, todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por ese riguroso ¿qué? Examen. ¿Qué dice aquí? Tanto los vivos como ¿quién? Como los ¿quién? Los muertos deben ser ¿qué? Juzgados. De acuerdo con las cosas que están escritas ¿dónde? Entonces la clave aquí es ¿qué es lo que está escrito en los libros? Debes primero tener su nombre escrito en el libro. Y después, sus obras buenas y malas en el libro de memorias. Dice, tanto los vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas que están escritas en los libros, ¿según qué? Sus obras. Los libros del cielo, esos libros que fueron abiertos en 1844 y que hoy están abiertos, en los cuales están consignados, ¿qué? Los nombres y los actos de los hombres, ¿qué dice? Determinarán, ¿qué? Los fallos del juicio. Y el profeta Daniel dice, el juez se sentó, ¿y qué más? Y los libros fueron, se abrieron. San Juan describiendo la misma escena en Apocalipsis griega. Y otro libro fue abierto, ¿el cual es el libro qué? De la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, debemos tener cuidado. Miren, yo tuve un profesor que dijo, un profesor católico de la nueva teología, pero con el nombre adventista. Dice, no, olvídense de esto, de los libros. Es que en ese tiempo se usaban libros. Pero hoy, si estuviera vivo Daniel, no dijera los libros fueron abiertos, sino en ese tiempo estamos entrando en los disquets de 3/4. ¿Se acuerdan de esos grandes cuadrados? Si Daniel estuviera escribiendo hoy, diría, el juez se sentó y la computadora se abrió y se le metió un disco. Pero como ha avanzado la tecnología, yo creo que ese maestro diría hoy, el juez se sentó y las memorias se metieron a la computadora. El juez se sentó y te mandaron un WhatsApp. No sé. Pero la Biblia es la Biblia, y la Biblia dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Por eso que están diciendo todos esos maestros en las escuelas de teología, la mayoría de los pastores sale sin comprender y entender el tiempo que se está viviendo hoy allá en el cielo. Hoy las frases bíblicas de los libros fueron abiertos, se alegorizan. Les aplican lo que se llama la crítica textual, hasta cierto punto. Es decir, para que la gente no crea en eso. Hermanos, el juez se sentó, ¿qué dice? Y los libros fueron abiertos. Ahora, en esos libros, bueno, aquí hay una cita, déjenme ver porque esta cita la tengo que poner antes, ¿sí? Dice aquí, dice esta cita, y hay otra cita en Historia de la Redención. Cristo en su santuario dice, a medida que los libros de registro se van abriendo, ¿dónde? En el juicio. Las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser, ¿qué? Examinadas por Él. Dice ahí que la vida de los adventistas nada más. Solo, hay que ir entendiendo esto. La vida de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él, empezando con los que vivieron primero, ¿dónde? En la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada, ¿qué? Generación sucesiva, y termina ¿con quién? Es decir, una vez, empieza primero con los de la primera generación, los que vivieron primero en la tierra, la primera generación. ¿Sí? Desde Adán, y así se va. Empieza obviamente con los muertos. En 1844 se abre el libro de la vida. Y obviamente el primer nombre que aparece debe ser el de Adán. ¿O no? Y de ahí todo lo que le siguieron. Entonces empieza con los muertos primero. Ahí va. La hermana Huay dice que cuando termine con los muertos, continúa con los vivos. Entonces, aquí varios están pensando y dicen, ah, bueno, ahorita sigue con los muertos. Yo no me preocupo de nada. Total, algún día va a seguir con los vivos, y entonces sí. Y algunos están diciendo, bueno, y con los vivos, pues quizás sea la ley dominical para adelante. Ah, la ley dominical del para adelante falta. El resultado es, nos hemos olvidado de la doctrina del juicio investigado. Porque decimos, ahorita está ocupado, está ocupado con los muertos. Y hay predicadores que dicen que a la venida de Cristo empieza, perdón, que a la ley dominical, que a la trompeta, que en el 2001 o no sé cuándo, ya empieza con los vivos. Entonces no me preocupo hoy. ¿Se dan cuenta? Como que ahorita hay unas vacaciones espirituales del pueblo adventista. Como dice nuestro hermano, más bien vacaciones satánicas. Sí. Si el pueblo adventista hubiera seguido este juicio, no estaríamos, bueno, nosotros no, sino los que andan, ¿no? Metidos con Roma. Y con sus 40 madrugadas de Ignacio de Loyola. Un hermano del Perú me mandó una 40, dice, ¿cómo aprovechar la cuarentena? Ahora 40 madrugadas de cuarentena ya. No estuviéramos tan ecumenizados con la Gran Babilonia. Ni tan mundanalizados con el materialismo y el humanismo. Pero como creímos, sin haber estudiado el capítulo 29 del conflicto de los siglos en español, sí, empezó con los muertos, la primera generación, sigue la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, etcétera. Pero como nos han dicho que está escrito, en algún momento inicia con el de los vivos, le voy a decir una cosa, si pensamos así, es que no comprendemos claramente el tiempo de prueba que Dios nos ha dado durante el juicio investigado. Sí, así está escrito, pero hay que comprenderlo, hay que leerlo bien. Miren, hermanos. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina ¿con quién? Con los vivos. Y para esto varios han puesto ya eventos, fechas. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente ¿qué? Investigado. Habrá nombres que serán aceptados y nombres que serán rechazados. Cuando alguien tenga en los libros de registro pecados de los cuales no se arrepintió y no fueron perdonados, su nombre será ¿qué? Borrado del libro de la vida, y el registro de sus buenas obras será borrado del libro de memorias de Dios. El Señor declaró a Moisés, al que haya ¿qué? Al que haya ¿qué? ¿Qué dice? A este ¿qué? Borraré de mi libro. Al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Entonces el adventista que no está al tono con el evento del juicio investigador dice, pues inició primero con los muertos. Me dicen que por ahí de la ley dominical para adelante inicia con los vivos. Pues ahorita está ocupado con los muertos y yo estoy vivo. ¿Entiende cuál es la situación? ¿O es nuestra situación? Quizás sea nuestra situación. Y es un momento solemne. Hay que entender claramente. Si no, nos será imposible estar cara a cara con el gran juez. Gracias a Dios que tengo un hermano que se llama Cristo Jesús. Que Él está listo y dispuesto a representar mi caso y tu caso ante Dios. Yo no sé si les ha tocado estar en una corte, hermanos, o en un juicio. Pero vamos a pensar que si a ti te llaman a juicio y está tu abogado allí, que le dice, ahorita vengo, tú agarra. Y te irías despreocupado totalmente. ¿Te irías así? Cuando tu vida está en peligro, ¿no estarías ahí al lado del abogado? ¿Sí o no? Pues eso lo han malentendido muchos adventistas. Dicen, no, ahorita Jesús está ahí ocupadísimo con los muertos. Hay una cita de un pionero adventista, a ver, déjeme ver. Hay una cita de un pionero adventista del séptimo día, a ver si la tengo por aquí. Porque vamos a estar estudiando todo esto, hermanos, esta mañana. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Sí? Hay otro tema que después quiero presentar. Pero yo creo que este es más importante que... Bueno, los dos son importantes. Sí, los dos son importantes. Mire, esta cita es de un pionero adventista. A veces se me olvidan las fuentes, pero ahí están. Dice: luego se vio que el tiempo de prueba podía durar un poco más, pero la obra final en el santuario debe ser ¿qué? Breve. Si no fuera así, destruiría el tipo y mostraría en el plan y la obra de Dios una falta de consistencia en armonía. ¿Por qué debe ser breve? Porque el sumo sacerdote entraba un día, nada más. Entonces debe ser breve. Si no, destruiría el tipo, dice ahí. Y ya esto es cuando habían pasado ya casi 30 años después de 1844. Esta cita se escribió más o menos 1870 por ahí. Dice, y ya durante casi 33 años este trabajo ha estado avanzando. Entendemos que ha comenzado con la raza humana en la apertura de la historia del mundo. El examen pasa a través de generaciones sucesivas en orden consecutivo hasta que finalmente alcance los casos de, ¿qué dice? La última generación, ¿qué? Ah, entonces hay que entender una cosa. Sí, la última generación que esté viva antes de que Cristo termine este juicio, ¿es el juicio de qué? Es la última generación que se le aplicará el juicio. Pero ¿cómo sabremos que tú y yo somos esa última generación? Bueno, hay varios eventos. Pero ¿cómo sabemos que llegaremos allí? ¿Tenemos la vida segura? No. Entonces te das cuenta que el pensar de los pioneros adventistas era otro. Empieza con los muertos, sí, sí, sí. Y termina, obviamente, con los últimos vivos. Es obvio que son los últimos en llegar al juicio investigador y la obra se cierra. ¿Y a qué generación ha llegado el trabajo ahora, es decir, el juicio investigador? ¿Se ha reducido a la edad de Noé? ¿Estamos ya en el tiempo de Abraham, decían ellos, en 1870? ¿Estamos ya, ya pasó por Job, ya pasó por Moisés, ya pasó por la generación de Daniel, ha llegado a la edad de los apóstoles y de los primeros cristianos? ¿Están sus casos ahora en revisión ante el gran tribunal superior? ¿Se ha reducido a la creación del papado? Es decir, ya cuando los fieles, ¿verdad?, que salieron huyendo del papado, ¿está por la Edad Media cuando los valdenses y otros pocos testigos fieles en la oscuridad y la ocultación mantuvieron viva la luz de la verdad de Dios en el mundo? ¿Se ha reducido a la Reforma? Decían los pioneros, ya estamos en los tiempos de Lutero. ¿Dónde estamos? Quizás esté juzgando a John Wesley. ¿Nosotros qué dice? No sabemos. Solo sabemos que se está pasando en algún lugar a través de estas generaciones. Y se está acercando rápidamente ¿a quién? A los vivos. Cuando nuestros casos se decidirán y nuestro destino se decidirá ¿qué? Para siempre. Y aquí estamos ahora esperando. No podemos decir ¿qué? También ¿qué dice? Preparémonos. Ahora. Ahora. Sí, lo que pasa cuando... Mire, cuando usted agarra y abre el YouTube y le pone Adventista, juicio de los vivos, usted no va a ver nadie que piense como los pioneros. Va a haber gente, así, ¿recuerdan las flechitas? 2001, 2015, 2031, Trompeta 1, Ley Dominical. Usted va a ver, y ahorita se lo voy a enseñar más adelante, lo que pensaban ellos. Miren, esto es lo que se piensa actualmente, hermanos. Y bueno, ya vi, esto es lo que, ¿cómo debiéramos pensar? Aquí está el diagrama. 1844, juicio investigador. Se abre el libro de la vida. Amén, gloria a Dios. Nunca antes se había abierto el libro de la vida hasta que inicia ¿qué? El juicio investigador. Hablando para una obra de juicio. Unos nombres serán borrados y otros permanecerán allí. ¿Pero el juicio de quién? De los muertos. Este juicio, su nombre permanece en el libro de la vida o es borrado en base a lo que está escrito en el libro de ¿qué? De las memorias. Pero a la misma vez, escuchen bien, y esto es lo que dice el Espíritu de Profecía, y esta es la doctrina adventista. A la misma vez, los vivos, es decir, el movimiento adventista de los pioneros que estaba vivo de ahí en adelante, había iniciado un tiempo de prueba. ¿Un tiempo de qué? De prueba. Para ver si sus vidas podían ir en armonía con este juicio. ¿Basado en qué? En la ley de Dios, que es la justicia de Cristo. Lo que debemos entender ahora es lo siguiente, hermanos. Mientras este libro de memorias está abierto, ¿para qué? Para revisar los actos de los muertos. También está abierto para escribir tus palabras y tus actos. ¿Comprendemos? Por eso nosotros entramos como vivos, ¿a dónde? Al juicio. Nosotros entramos como vivos al juicio. Recuerden que muchos siguieron a Cristo, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y esto es lo que muchos dicen, no, mira, vamos a ponerle aquí pausa, entonces cuando termine de los muertos, pues ahora sí, empieza ¿dónde? El de los vivos. Bueno, la hermana Juárez dice que cuando se termine de revisar la obra, se empieza a revisar la obra ¿de quién? De los vivos. Pero lo que debe quedar claro, que se va a revisar en base a lo que se está escribiendo hoy. ¿Me explico, hermanos? Cuando se empiece a revisar, se revisará en base a lo que hoy se está escribiendo. A lo que hoy, como tú y yo vivos, estemos pensando, actuando, haciendo. Es en base a eso. Estamos expuestos al juicio investigador. Y aquí inicia un tiempo ¿qué? Tiempo de prueba. ¿Por qué tiempo de prueba? Para ver si nosotros estamos en tono a esto. Repito, este tiempo ha sido mal traducido y se le llama tiempo de gracia. Pero la hermana Juárez habla probation time, tiempo de prueba. ¿Permitiré que mi vida esté expuesta al evento que está en el cielo? ¿Sí o no? Ahora sí, cuando termine de revisarse el libro de memorias y el libro de la vida de los muertos que una vez creyeron en Cristo, continúa ¿con quién? Con la revisión de los libros. Pero esos libros van a ser en base a lo que tú y yo permitimos que se escribiera hoy. Vamos a ir a algunas citas, ¿está bien? Vamos a ver, vamos a ir. Vamos a entender esto. El tema se llama ¿nacidos bajo el juicio qué? Nacidos bajo el juicio investigador. Todos tenemos una página en el libro de la vida. Todos los que hayamos aceptado y nos hayamos convertido a Cristo Jesús, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y todos tenemos una página en el libro de la vida. ¿Cuántos estamos contentos con eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? Que si ahí permanece nuestro nombre, seremos dignos de vida eterna. No borraré su nombre ¿de qué? Del libro de la vida. Eso lo dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, vamos a entender lo siguiente. Mira, hermano, aquí está. Nacidos bajo el juicio, ¿qué? Nacidos bajo el juicio investigador. En 1844, ya vimos qué pasó con los muertos. Inician a ser ¿qué? Investigados. ¿Pero qué pasa con los vivos? ¿Tienen un tiempo de qué? Inicia un tiempo de prueba. Oye, ahorita vamos a ver de qué se trata ese tiempo de prueba. ¿Sí? Primero, para que yo pase en el tiempo de prueba, mi nombre debe estar escrito ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Amén? Debo haber aceptado a Cristo. Y la hermana Juárez dice, todos los que hayan aceptado ¿a quién? A Cristo. ¿Verdad? Dice aquí, mi nombre en el... O sea, yo he nacido bajo el juicio investigador. Entonces, mi nombre debe quedar escrito en el libro ¿de qué? De la vida. Número dos. Mientras los libros de memoria están siendo revisados, las acciones de los muertos, al mismo tiempo las acciones de los vivos, justos, o de los vivos que han profesado a Cristo, están siendo escritas. Repito, en el libro de memorias. Repito una vez más, mientras las acciones de los que profesaron a Cristo y están muertos están siendo revisadas para proceder a un fallo, las acciones de los vivos están siendo inscritas también en el libro de memorias para algún día pasar la misma revisión que están pasando hoy los muertos. Dios es justo. Amén. Por eso estamos viviendo bajo el juicio. Por eso Apocalipsis 14:6 dice, la hora del juicio, ¿a qué? Ha llegado. Esta es nuestra doctrina, hermanos. Por eso dice, el juez se sentó y los libros, ¿qué? Y el error quizá de muchos adventistas, han dicho, no, pues ya se abrieron los libros, pero es para los muertos. Sí, se abrieron para revisar las obras de los muertos, pero también para escribir las obras de los vivos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que resetearnos otra vez y entrar por fe, como lo hicieron los pioneros? Las vírgenes que estaban listas, entraron por fe a la obra del juicio. Tiempo, mis palabras y actos quedan escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Esto lo vamos a ver con citas, ¿está bien? Luego, estamos también en el tiempo de prueba, porque aquí es el tiempo donde nosotros, por la gracia de Cristo, por la intercesión y el ministerio de Cristo, por la justicia de Cristo, necesitamos desarrollar ese carácter semejante al de Cristo, en base a la perfecta obediencia y justicia de Cristo. Este es el tiempo de prueba durante el juicio investigador que nos corresponde a nosotros vivir. Ahora, si creemos esto, podemos predicar el mensaje del primer ángel que dice, la hora del juicio ha llegado. Amén. Y vamos a ver cómo decía A.T. Jones, decía, si yo creo esto, estoy en relación y estoy exponiendo mi vida hacia el juicio investigador. Y soy un vivo en relación con el juicio. Pero lo que pasa, hermano, repito, es de que muchos han dicho, bueno, están siendo juzgados los muertos. Podemos seguir en el mundo, en la transgresión, no hay problema. Total, cuando las cosas se pongan difíciles, entonces ya me empiezo a consagrar. Y algunos que están viendo hoy esta pandemia y que están viendo hoy las cosas que están pasando en los Estados Unidos, que en la tarde hablaremos de eso, ahí creo que ya es hora de medio consagrarme. ¿Cuánto tiempo se perdió si se conoció el mensaje? Ahora se vale, sí se vale ahora. Pero hay cosas escritas en los libros de memorias que se tienen que pedir perdón a Dios y en el nombre de Cristo se tienen que abandonar. Es un momento solemne. No es nada más así de, soy adventista porque mi abuelito era pastor y me bautizó. ¿Y eso qué? No. Y tantos mitos de que soy adventista porque ese día quería que me regalaran un disco, así me dijo una hermanita. Dice, estaban dando discos y yo quería un disco. Y el pastor dijo, bueno, si quieres un disco, bautízate. Ay, yo me bautizo. Soy adventista por un disco, un CD. Y tantas cosas que no son. Entonces, la hermana Huay, cuando habla de el juicio de los vivos, ella dice, pronto, nadie sabe cuán pronto. En español le han quitado. En español dicen, pronto, nadie sabe cuándo. En inglés es soon, ¿verdad? Nadie sabe cuán soon, cuán pronto, pronto. Nadie sabe cuán pronto le tocará que pase a revisión. ¿Me explico? Entonces, varios nos hemos enfocado acá, pero hemos dejado esto. Pronto, nadie sabe cuándo le tocará que pasen, le tocará ser juzgados a los vivos, quiere decir que pase su nombre a qué, a revisión. ¿Pero qué van a revisar? ¿Lo que está escrito dónde? En el libro de memoria. ¿Durante el juicio qué? Investigador. Quiero decirles, hermanos, que de todas las generaciones, esta es la generación más privilegiada. Pues ya tiene un ejemplo de lo que está pasando con quién. Con los muertos. Ya tiene un ejemplo. Ahora, cuando se termine, esto es lo que dice la hermana Huay, pronto, nadie sabe cuán pronto le tocará ser juzgados a los vivos, es decir, que su vida pasa en revisión, como ahorita está pasando en revisión la vida de los muertos, que creyeron en Cristo. ¿Qué pasa? Bueno, el juicio investigador para nosotros los vivos se compone de un tiempo de prueba. Probation time en inglés. Después, cuando acabe el juicio de los muertos, le toca el turno a los vivos. Oiga, pero los pioneros adventistas, ellos estaban vivos, pero ya murieron. Bueno, ellos entran dentro de dónde. De los muertos. Oiga, pero si hoy estoy vivo y al salir por ahí me muero, ¿dónde entro yo? De los muertos. Entonces, como dice Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, debemos procurar que seamos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Del Señor somos. Sí, hermano. Gracias. De acuerdo a lo que se revise en tu libro, en tu página de tu libro, será el fallo. Que permanezca su nombre o que sea borrado. Y muchos están preocupados en eso. Ay, ¿cuándo va a pasar mi nombre? ¿Cuándo va a pasar mi nombre? ¿Cuándo ya inició que en las Torres Gemelas ya inició que en una trompeta? Que... Pero no están preocupados de su vida hoy. Y la clave es esto, si se dan cuenta, la clave es aquí. Si usted está right con Dios, correcto con Dios, aquí. Lo que se investiga aquí. Si dice aquí está la vida de tal hermano, sus obras buenas, sus obras malas, de todos sus pecados, él no solo se ha arrepentido, sino los ha abandonado. Su nombre es digno de permanecer en el libro de la vida. Y cuando se dé la sentencia final, cuando se acabe el tiempo de prueba, la intercesión de Cristo en el santuario, se dirá, Bueno, si él durante el juicio investigador, como un vivo, tuvo el carácter de Cristo, base a su justicia, y fue santo, amén, y pasó la prueba porque él eligió la justicia de Cristo, la santidad, que siga siendo santo. Entonces tenemos que enfocarnos aquí, porque lo que se revisará en esta parte de investigación será lo que se haya escrito en el tiempo de prueba, que es ahora. Mire, ¿cuándo es que nuestro nombre queda escrito en el libro de la vida? Vamos a ver la cita. Dice aquí, cuando nos convertimos, ¿alguien quiere leer la cita, por favor? Dice, cuando nos convertimos en hijos de Dios, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y permanecen allí hasta el momento del juicio investigador. Entonces se llamará el nombre de cada individuo y su registro será examinado por aquel que declara. Conozco tus obras. Si en ese día parece que todas nuestras malas acciones no se han arrepentido por completo, nuestros nombres serán borrados del libro de la vida y nuestros pecados se opondrán a nosotros. Amén. Entonces, para vivir bajo el juicio investigador, mi nombre debe quedar escrito ¿dónde? En el libro de la vida. ¿Qué debo de hacer entonces? ¿Convertirme a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Quiere decir, hermano, que, sí, que hoy día, que nosotros hemos vivido momentos dentro de la organización, momentos fuera de la organización, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero resulta que las acciones o lo que está escrito en el libro de las memorias son los actos que hemos realizado? Así es. Y que todo eso debe de ser borrado. En algún momento tendrá que ser borrado. Es necesario que cada uno de nosotros, de los que hemos profesado ser adventistas y fuimos bautizados dentro de la organización, debiéramos volver a hacer el pacto con Dios. El hermano hace la pregunta, si yo estuve en un evangelio diferente en la organización adventista, recuerden que el mensaje del primer ángel dice que el ángel va volando y va diciendo y lleva en su mano el evangelio ¿qué? Eterno. Usted debe de llevar, de tener el evangelio correcto para pasar la hora del juicio. Si no tenemos el evangelio correcto, miren, este es el proceso. Si yo no tengo el evangelio bíblico, mis actos, ¿qué van a decir? Que tengo un falso ¿qué? Y esos actos en base a ese falso evangelio serán escritos ¿dónde? En el libro de memorias. ¿Ven la cadena? Si yo tengo un falso evangelio, creo en esa gracia barata, creo en ese evangelio barato que están predicando ahora. Bueno, eso me va a llevar a mí a producir ¿qué? Actos, frutos malos. Esos actos no nada más se quedan en el aire, como el COVID, que desaparece con tapabocas. No, bueno, no sé con qué desaparece, pero quedan escritos en los libros de memorias. Por eso lo importante es doctrina pura. Tú decides si la aceptas. Si te sometes a ella, los resultados de esa doctrina serán tus actos, que quedarán escritos ¿dónde? En el libro de la vida. Perdón, en el libro de memorias. Y esos actos escritos en el libro de memorias son los que van a ser revisados cuando pase tu nombre. Hay un himno que dice, en el libro del reino, algo así dice, ¿no? Y luego la pregunta es, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Hay otro canto que dice, Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, ¿qué? ¿Y cómo van a llamar mi nombre? Muchas veces hemos cantado eso, pero quizá no tenemos la idea completa, o algunos ni tienen la idea de lo que están cantando. ¿Cómo van a pasar tu nombre? Un nombre lo tiene que pasar Dios y diga, hermano Mario, pásele, bienvenido al cielo. Ah, porque revisó, ¿qué? ¿El libro de qué? De las memorias. Y el libro de la memoria está en base a los ¿qué? A los actos. Y los actos es en base a ¿qué? A la justicia de Cristo para que sea salvo. Y si no entiende justificación por la fe, ¡out! Si tiene la doctrina que tiene la organización de 1957 y el mundo evangélico, y si hay católicos y el mundo bautista, que es el calvinismo, ¡out! Fuera del libro de la vida. Entonces la pregunta del hermano es, ¿quiere decir que si yo acepté un evangelio corrompido, alterado de 1957 en las 28 creencias, porque así es y así está? Entonces, puede ser que yo, ahora que estoy conociendo el mensaje de la verdad presente, me tenga que convertir y bautizarme otra vez. Hermanos, si el Espíritu Santo así le está diciendo, amén. Porque son momentos solemnes. Porque esa es una, recuerden la cita, cada cual tendrá que enfrentar esa situación cara a cara con quién. Con Dios. Y léanse el conflicto de los siglos. Ahí está el Señor que fue a las bodas. ¿Y todos llevaban qué? El vestido. Que era que decían Cristo, le decían a Cristo, verá la justicia de Cristo, Señor, yo no puedo ser bueno por mí mismo. Pero yo quiero que tú vivas tu bondad, tu santidad en mí. Muchas veces la gente te pregunta y te dice, ah, ya te crees santo, ya eres santo. Mire, las personas que te hacen esa pregunta no tienen ni idea de lo que está pasando en el cielo. Porque en primer lugar, el hombre no puede producir santidad. Por sí mismo no lo puede hacer. El pueblo de Dios debe comprender claramente lo que está pasando hoy. Entonces, hermano, así es. Repito una vez más, lo que está diciendo el hermano es muy interesante. Mis obras están en base a mi doctrina. Si la doctrina es totalmente bíblica, de ahora en adelante, en los libros de memorias, si así lo quiero, si así lo deseo, las cosas pueden empezar a cambiar. Amén. Pero si mi doctrina es falsa, seguirán escribiéndose más y más y más obras o actos malos, pecados, que cuando tenga que pasar en el libro de revisión, en el tiempo de la revisión de los libros, ahí se verá el fruto de esa mala teología, de esa mala doctrina. Y el nombre será borrado del libro de la vida. Por eso, cuando termine el tiempo de gracia, si has leído Conflicto de los Siglos, cuando termine el tiempo de gracia, muchos irán contra sus falsos pastores, contra sus líderes, y le dirán, tú nos engañaste. Tú sabías que esto venía y tú nos engañaste. Y es una decisión personal, hermano. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, primero viene la conversión y la conversión lleva aunado el acto de ¿qué? Del bautismo. ¿No es así? Nuestros nombres están escritos en el libro ¿de qué? De la vida del Cordero. Es que es el Cordero el único que puede dar vida eterna. Gloria a Dios. Es Jesús, el único que puede dar vida eterna. Y permanecen allí hasta el momento ¿de qué? Ahora, cuando dice hasta el momento del juicio investigador, es cuando tú y yo nos toque ser investigados. Pero ya estamos bajo el juicio, ¿qué? Investigador, ¿me explico? ¿En qué fase del juicio investigador estamos? En la fase de la preparación o de prueba, donde ahora mis actos están siendo escritos, ¿dónde? En el libro de memorias. O sea, la hermana Huay habla de juicio investigador, donde mis actos están siendo escritos en el libro de memorias. Juicio investigador, donde el libro de memorias tiene que ser revisado. Habla de juicio investigador cuando va a haber un fallo, y habla de juicio investigador cuando se entere la sentencia final. Hay que entender claramente el asunto del juicio investigador. O sea, que llega el momento en que la persona, cuando esté delante del tribunal de Dios, sí, no podrá hacer nada por lo que está escrito. Exacto. O sea, nosotros queda registrado desde el momento que aceptamos. Ajá. Y nuestros actos están siendo anotados en el libro de memorias. Ellas serán los que nos condenarán o nos liberarán. Así es. Por eso es tan importante entender este momento de juicio. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos hoy día? Porque si nosotros llegamos con esas memorias que están escritas, vamos a ser borrados del libro de la vida. Correcto. Sí. Ahora miren esta otra cita. Leo de lo rojo por el tiempo, para adelante, dice, desea a todas las gentes 280, en el libro de la providencia divina o volumen de la vida, se nos da a cada uno, ¿qué dice? Tú y yo tenemos una página. Se nos da a cada uno una página. Esa página contiene, ¿qué dice? Todo detalle de nuestra historia. Aún que están escritos ahí, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Dios no se olvida jamás de sus hijos. Amén, gloria a Dios. A veces yo recuerdo que, o usted lo puede ver cuando la gente dice, salen y empiezan a leer una lista y no está mi nombre ahí. Hay gente que para pasar exámenes, entrar a escuelas, no sé, recibir programas X, quieren que su nombre ahí esté escrito. Cuando me convierto y me bautizo a Cristo, mi nombre entonces se le designa una página en el libro de la vida. Amén. Y ahí está escrita toda la historia. Contiene todo detalle de qué. De nuestra historia. Y Dios es un Dios juez justo. Amén. Todo detalle de nuestra historia. Porque para Dios, cuando se dice un nombre Mario, no solamente son letras. Es toda una historia de su vida. Cuando nos convertimos a Cristo. Entonces, estamos bajo el tema nacidos bajo el juicio investigador. Todos nuestros actos y pensamientos se escriben a diario en el libro de memorias. Sí, hermanos. Por eso los primeros adventistas pensaban, sí, dentro del juicio investigador hay tiempo de prueba. Hay revisión de los libros, hay fallo y sentencia final. Hay varias citas del Espíritu de profecía, hermanos. Por eso dice, y no borraré su nombre, ¿de qué? Del libro del... Tiene que haber una revisión de los libros. El juez se sentó, ¿y para qué se abrieron los libros? Para juzgar. Está en la Biblia. Ahora vamos a ver algunas citas, ¿está bien? ¿Sí? Miren lo que dice aquí. ¡Qué tremendo! Eso se escribió Review and Herald, 15 de febrero de 1912. También está Señales de los Tiempos, 11 de febrero de 1903. En los libros del cielo se registran con precisión. ¿Qué dice? Las burlas y los comentarios triviales de los pecadores que no prestan atención al llamado de misericordia. Tal como Cristo les ha presentado por sus siervos ministrantes. A medida que el artista toma en el vidrio pulido una imagen real del rostro humano, los ángeles de Dios, ¿qué dice ahí? Colocan ¿qué? Diariamente, ¿en dónde? En los libros del cielo, una representación exacta del carácter de cada ser humano. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Los que creyeron en Jesús de la primera generación en adelante empezaron a ser juzgados de acuerdo a sus memorias que estaban escritas. Pero a la misma vez, cuando los adventistas del séptimo día, los originales, entendieron esto, ellos entraron por fe ¿a dónde? Al santuario, al lugar santísimo. Y expusieron sus vidas a la obra del juicio. Y entendieron que todo lo que nosotros hacemos a diario también está siendo escrito en los libros de memorias. Y es a diario. Es a diario. Por eso la sierva del Señor dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Y haz de esto tu primer ¿qué? ¿Por qué? Porque ese día te vas a exponer al juicio. ¿En qué parte del juicio? Donde el libro está abierto y se está escribiendo. Las memorias, las obras. ¿Ahora estamos conscientes de eso? ¿Ustedes creen que la mayoría de los adventistas estamos conscientes de lo que está pasando? Una mala teología de 1957 nos ha borrado lo que está pasando en el cielo. La sierva del Señor dice tan claramente, muchos que tienen sus nombres escritos en el libro de la iglesia, no están ahí escritos en el libro de la vida. No están convertidos. Esta otra cita, miren, está tremenda. Todo el cielo está interesado en nuestra ¿qué? Salvación. Salvación. Los ángeles de Dios caminan por las calles de estas ciudades y marcan las obras ¿de quién? De los hombres. Registran en los libros de memoria de Dios las palabras de fe, salud, los actos de ¿qué? De amor, la humildad del espíritu. Y en ese día, cuando la obra de cada hombre será ¿qué? Probado, ¿de qué tipo es? El trabajo del humilde seguidor de Cristo resistirá la prueba y recibirá la recomendación de Dios. Mira, es que hay que entender el juicio, estamos bajo el juicio. Salen los ángeles, dice aquí, caminan por la calle, registran en los libros de memorias. Hoy está pasando eso. Amén. Con todos los que dicen ser seguidores de Cristo, bajan los ángeles y les escriben en los libros de memorias todas sus obras, buenas o malas. Hermanos. Y algunos dicen, es que obviamente debe haber bueno y malo, y entran esas filosofías orientales de que si hay alto debe haber bajo, si hay negro debe haber ¿qué? Blanco, que si hay pecado debe haber, que si hay bondad debe haber maldad o pecado. Pero ¿para qué se le da la justicia de Cristo al creyente? Para que en el libro de memorias quede escrito ¿qué? Sus actos buenos, amén. Y vaya dejando de transgredir ¿qué? La ley de Dios. Y vaya siendo emblanquecido y purificado por la sangre y la justicia de Cristo. hasta que en su libro de memorias queden escritos actos de bondad, actos buenos, actos cuya obra la hace el Espíritu Santo. Y se ha escrito victorioso sobre el pecado. Ay, hermanos, son momentos solemnes que están pasando. Entonces, vean aquí, primero viene el registro y después viene, ¿qué dice? Cuando la obra de cada hombre será ¿qué? Es decir, cuando venga la revisión. Simplemente los muertos, justos, bueno, los muertos, los que creyeron en Cristo y que han sido declarados justos, porque unos creyeron en Cristo pero no han sido declarados justos, unos han sido borrados ya del nombre del libro de la vida, perdón, del libro de la vida, su nombre. Bueno, a nosotros nos toca una ventaja que hoy sabemos, a nosotros nos toca decidir hoy si queremos que nuestro nombre se borre o no. Eso ya los muertos no lo pueden decidir, pero los vivos sí lo pueden decidir. ¿Cómo? Sometiéndose a Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta cita es muy interesante, Rubio Ángel, mayo 16. Dios juzga a cada hombre según ¿qué? Su obra. No solo juzga, sino que dice allí, suma día a día y hora por hora nuestro progreso en qué. Él va viendo. A ver, dice, Dios que juzga, no solo juzga, sino que suma día a día y hora por hora nuestro progreso en dónde. ¿Cómo se llama esa obra de Cristo? Esa obra de Dios, que es el juez, perdón. ¿Qué dice allí? Dios va diciendo, va bien. Este día, ayer te portaste, hoy, por la justicia de Cristo, vas bien, vas mejorando. Ahí lo dice. ¿Por nuestro progreso en qué? En el bien hacer. Dios no solamente está ocupado en el juicio de qué? De los muertos, si es que no ha terminado y no ha iniciado el juicio de los vivos. Pero hablando de la revisión de los libros. Dios también está interesado cómo cada uno de nosotros en este juicio va mejorando hacia arriba en la vida espiritual. Y va pesando en balanza. Vamos a ver algunas citas. O sea, el hecho de que nosotros pensamos, y sí, está escrito, de que Cristo empezó, Dios empezó ese juicio con los muertos, le ha dado al pueblo adventista, porque no hemos estudiado, como una ¿qué? Unas vacaciones espirituales. Cuando empiece con los vivos, entonces me consagro. Oiga, pero esta cita dice que cada día va viendo cómo vas mejorando. Y dice aquí, ¿Dios qué? Juzga. Dios juzga. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Entonces, no es cualquier cosa lo que está pasando. Por el tiempo vamos a seguir revisando. Miren lo que dice aquí. Ay, y esta cita, bueno, se me olvidó ponerla ahí de dónde, al rato se las doy. Pero esta es una cita muy interesante. Dice aquí, bueno, cada uno en el día del juicio investigador tendrá el carácter que realmente, ¿qué dice? Es. En otras palabras, lo que eres ahora es lo que vas a presentar allá. Pero muchos están pensando, ¡ay, qué voy a presentar allá! Y se les da vuelta la cabeza, ¿y cómo va a ser mi vida? ¿Y qué va a conocer Dios en los libros? Es lo que eres ahora. Lo que hoy somos. Por tanto, hoy es el día de vuestra salvación. Es hoy. Y luego, bueno, acá habla de también esta cita, ya la leímos, que todo se registra perfectamente allí. Dice, por oscuro que sea Este registro, hablando de las memorias, nunca puede borrarse excepto por la sangre del sacrificio expiatorio. Amén. Tú vas a pedir perdón. ¿Qué pasa hoy, por ejemplo? Vamos a suponer que hoy tú pecas y pides perdón. ¿Esos pecados son borrados entonces en este momento del libro de memorias? No. Pero son perdonados. Cuando tu nombre pase a revisión, entonces sí, esos pecados serán borrados. Ahorita, para ti, en la vida, son perdonados. Pero muchos están diciendo, no, cuando mi nombre pase a revisión, cuando esto, entonces voy a hacer un cambio en mi vida, me voy a consagrar, me voy a dedicar a Dios. Pero si ya pasó a revisión, es como el estudiante que diga, cuando me dé el examen el maestro, me voy a poner a estudiar ahora sí. ¿Se puede? Qué errados estamos. Qué errados estamos. Ahora, hay algunas citas que me llamaron la atención del espíritu de profecía, refiriéndose a los vivos, hermanos. Gloria a Dios porque tenemos el don del espíritu de profecía. ¿Han escuchado ustedes la historia de John Harvey Kellogg? Sí, de Kellogg. El hombre de los cornflakes y de tantas otras cosas, inventos del hospital adventista que después se convirtió en el hospital panteísta, porque él fue panteísta. Y se le dijo, esa doctrina te aleja del juicio de lo que está pasando en el cielo, porque si tú traes a Dios que está en el agua y que está en las naranjas y que está en la naturaleza, entonces la obra del juicio, ¿dónde viene? ¿En las naranjas? ¿En dónde? Y él dijo, no, Dios está en todo. Esa doctrina deshacía esa falsa doctrina del panteísmo deshacía la doctrina o atacaba la doctrina del juicio investigador. Y hablaron con él. La sierva habló tanto con él. Y en este contexto es lo que ella escribió. Miren lo que ella escribió. ¿Qué dice ella? Yo me quedé frío con esto. Dios ya está escribiendo el registro de algunos casos. ¿Y qué les pone? ¿Qué les pone? Incurable. Está unido a sus ídolos. Déjenlo. En paz. ¿Qué dice? Pronto llegará en el momento en que la obra de juicio comenzará en su santuario. Dios mismo ahora está dibujando la línea de separación. Él dice, en cuanto a mí, también mi ojo no perdonará, ni tendré piedad, pero recompensaré su camino sobre sus propias cabezas. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué dice esta cita? Si hay alguien que no quiere cambiar. Si hay alguien que diga, no me interesa Cristo, no me interesa este mensaje, no me interesa esta obra de preparación. Dios ya está escribiendo en el registro de algunos la palabra incurable. Ya no tiene cura. Ya no. Le hablas de la Biblia, le hablas del amor de Dios, le hablas de la vida perfecta de Cristo, le hablas de la sangre de Cristo, de la resurrección, de la intercesión, le hablas día a día, le hablas día a día. Dice, no quiero y no quiero. Le hablas que unión iglesia-estado es apostasía. Le hablas que con Roma es apostasía. Y siguen ahí en la apostasía. Dice, no quiero nada. Dios en algunos casos dice, incurable. Ya escríbanle, incurable. Se acabó. En algunos casos, como en el de Kellogg. Es que con Dios no se juega. algunos casos. Ni ojo no perdonará ni tendrá piedad. No quiere decir que Él no lo quiso perdonar, sino que Él no buscó el perdón de Dios. Y Dios está diciendo, esto es tremendo, hermanos. Ya Dios está escribiendo el registro de algunos casos incurable. Y yo creo que esa sí, hermano. Tiene la situación de lo cual estábamos hablando ahorita, sí, sobre el juicio investigador. Ajá. De todo aquel que ha conocido el mensaje y conoce las doctrinas bíblicas y principalmente las adventistas, donde ajá, nos están conllevando a que, sí, lo que se está escribiendo. Ya no vamos a ser confrontados como los muertos que están siendo confrontados. ¿Por qué? Porque exacto, los hechos que están escritos ahí son lo que van a dar testimonio de nuestro carácter, ajá, de nuestra forma de ser, y no vamos a ser ya como ellos ahorita que están pasando su nombre. Ajá, vamos a ser borrados. Es que en este caso, pues, ya estos, aunque estén vivos, pero su caso ya es ¿qué? Ya es incurable. En este caso están como ¿qué? Como los muertos que tampoco se arrepintieron y que su nombre, ¿qué? Ha sido borrado. Y puede que estén vivos, como Kellogg. Porque esto está en el contexto de Kellogg. Oh, si ustedes leyeran cartas de la hermana White, hace Kellogg. Fue como su hijo. Le rogaba. En la mañana se levantaba, oraba por él, lloraba. ¡Ey! ¡Deja esa doctrina! Recuerda, doctrina falsa. No pasas el juicio investigador. Hasta que ella escribió en la carta 3 de 1900. Dice, yo creo que ya. No dice yo creo, más bien dice ahí. Dios ya está escribiendo el registro de algunos casos incurable. Y si usted pone la palabra incurable en los escritos de Elena de White, va a ver de las ciudades que Dios fue y destruyó, como Jerusalén, como Sodoma y otras. ¿Es solemne lo que está pasando entonces? Entonces, algunos están pensando, no, allá cuando me han dicho que llegue la ley dominical o cuando por allá, todo allí, ya cuando se vaya acercando todo eso, entonces ya, no. Es de acuerdo a la luz que tenemos hoy, que nuestras obras están siendo escritas en el libro de memorias. Y algunos, en algunos casos, se ha escrito la palabra incurable. Dice, Dios mismo ahora está dibujando la línea de ¿qué? De separación. Es que, hermano, este tema o nos acerca a Dios o decimos, sigo el mundo, déjame. Ayer tengo un vecino que es evangélico y me dice, mira, yo tengo un familiar que me dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero ir al infierno. Yo me quiero ir al infierno. Ustedes saben en sus conceptos de ellos que es el infierno, ¿no? Dice, y es malo, malísimo, malísimo. Déjenme, yo me voy al infierno. Incurable. Cuando les dices a un adventista, por años y años y años, yo no sé si Dios en algunos otros casos ya haya escrito incurable. Porque se aferra a lo que no es verdad bíblica. ¿Qué les parece esta cita, hermanos? Entonces, ¿estamos bajo el juicio investigador? Sí. ¿Nuestras obras están siendo escritas en los libros de memorias? Sí. Y en algunos casos, en ese tiempo, de los vivos, de 1900, en ese tiempo, ya Dios había escrito en algunos casos, ¿qué? Incurable. Este tema, hermanos, nos hace agachar la cabeza al polvo y ver que somos solo eso. Y de nuestro corazón clamar a Dios y decir: Señor, he entendido que no soy nada, que necesito totalmente de Cristo. Y humillarme a Él. Si no, puedo estar vivo, pero incurable. ¿Me explico? Puedo estar vivo y ya quizá mi caso. Y no solamente individuos, sino también, miren esta otra, Ministerio Médico, hablando de las instituciones de salud, como en el caso de, como en el caso de las instituciones de salud de este Kellogg. Recuerden que él se queda con el hospital, pero ahí empieza a dar carne y ahí empieza a traer las obras de teatro, las obras mundanas, lo que hoy sería todo lo que es entretenimiento. Él lo empieza a traer allí. Y vean lo que dice: el Señor estima que nuestras instituciones de salud son de valor solamente cuando se le permite presidir en su administración. Si sus planes y objetivos se consideran inferiores a los planes de los hombres, Él no considera estas instituciones como de más valor que las establecidas y administradas. ¿Por qué? Por lo mundano. Ok, se levanta un hospital adventista. Se levanta una clínica de los remedios naturales. Pero si esa clínica se vuelve con los mismos propósitos de los hospitales mundanos, ¿qué pasa con eso en el juicio investigador? Vamos a ver. Dios no puede apoyar a ninguna institución a menos que ésta enseñe los principios, ¿qué? Vivos de su ley. Y mantenga sus propias acciones en estricta conformidad con estos, ¿qué? Preceptos. Sobre las instituciones que no se mantienen de acuerdo con su ley, Él pronuncia la sentencia: no aceptado, pesado en las balanzas del santuario y hallada falta. ¿Qué se está pesando también ahora? Las instituciones, las actividades que el pueblo de Dios hace para llevar a cabo la obra. Si no está de acuerdo a lo que está sucediendo en el santuario, no sirve de nada. Aunque usted tenga avionetas y aviones y hospitales y vuelen lo más alto y lo más bajo posible y lo más bonito que aterricen, de nada sirve. Un hospital con todos los aparatos de última generación, si el objetivo y los planes de ese hospital no están de acuerdo a lo que Dios dice. Dios dice: ¿sabes qué? Te pesé en las balanzas del santuario y es hallado falto. Ahora, ¿esas instituciones son de los muertos o son de los vivos? Pues de los vivos. Entonces, Dios está pesando en algunos casos ya individuos, una escuela. ¿Para qué se levantaron las escuelas adventistas del séptimo día? Para preparar misioneros, para irle a decir al mundo este mensaje, hermanos. Para eso se levantaron, no para que fuera ingeniero, usted como ingeniero de allá, de allá del mundo. La institución adventista, una escuela adventista, se levantó para producir misioneros, para llevar al mundo el mensaje de que la hora del juicio ha llegado. Para eso se levantó una institución adventista. Entonces, si esa institución cambia de rumbo y se vuelve con los mismos propósitos de un colegio mundano, como dice allí, ¿qué dice allí? Dios la pesa y dice: no aceptada. ¿Para qué levantó Dios la iglesia adventista el séptimo día? Y la Revista Herald y los jóvenes y todo eso. Para una sola razón. Vayan y díganle al mundo que ha iniciado este juicio. ¿Y es lo que se está haciendo? Un pequeño remanente solo entiende este mensaje, aunque es para todos. Amén. Este mensaje nos pone entre la espada y la pared, hermano. Por eso antes el pueblo de Dios era dedicado. Sabía lo que creía. Y tenía un fundamento, un temor sano a Dios, un alma que salvar o que perder. Pesado. El hermano P ha sido bendecido con habilidades que si le hubiera consagrado a Dios, le habría permitido hacer mucho bien. Tiene una mente rápida. Comprende la teoría de la verdad y las exigencias de la ley de Dios, pero no ha aprendido en la escuela de la humildad y mansedumbre que lo harían un hombre seguro para ocupar una posición de confianza. Ha sido pesado en las balanzas del santuario y hallado ¿qué? O sea, ¿qué está pasando ahorita en el cielo con los vivos? Dios está viendo si van avanzando cada día, cada hora. O también está viendo que de acuerdo a la luz, si están retrocediendo. Y de acuerdo a eso, Dios dice, tú sí vas a pasar cuando tu nombre pase en revisión, o tú no vas a pasar. Por lo menos ahorita está falto. Pero en algunos casos está diciendo, no, tú no estás falto. Tú estás incurable. Ahí están los escritos, hermano. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Claramente. De otra manera, le será imposible ejercer fe para esta prueba, para estos días y para los días que vienen. Hay que entender claramente. Repito una vez más, sí, ya los muertos que creyeron en Cristo están siendo juzgados. 22 de octubre en adelante, pero a la misma vez, el pueblo de Dios está siendo expuesto a ese juicio, el pueblo de Dios que está vivo. Y Dios está viendo el progreso de su vida, de sus obras, su carácter, en base a la justicia de Cristo. Amén. Pero algunos que no se han aferrado a Cristo como su abogado, su representante, dicen, no, tu vida, no eres humilde, eres altanero. Hallado falto, a ti te falta. Y a otros como que es lo que van en desafío a la doctrina. Así como los que dicen, no, yo me voy a Roma, yo me quedo aquí en Roma, en esta iglesia que va a Roma. Total, ese es un desafío a la doctrina. Así como Kellogg y su doctrina panteísta. Dios dice, tú, incurable. Incurable. No es que no haya oportunidad, tú tienes oportunidad aún, pero tú has decidido que ya no quieres aprovechar esa oportunidad. Incurable. Como aquellos que están dentro de la iglesia adventista y dicen, es que esta es la iglesia de Dios y aunque esté por hundirse, no se hundirá y aquí me quedo. Ah, sí, la famosa filosofía de que yo estoy aquí apeste como apeste es el arca de Noé. Y dice, aquí me voy a salvar. Bueno, es otra cosa. Dios dice, apeste como apeste, incurable. Repito, el pueblo de Dios debe comprender claramente el juicio investigador. Si no, no nos va a ser posible pasar la obra de revisión, mucho menos el fallo. Hay instituciones que también, Dios dice, pues ya no las puedo usar. No pasan la prueba. Ay, hermanos, es un asunto de pensar. Esto es de vida o muerte. A diario nosotros elegimos la vida en Cristo o la muerte. Y la muerte total, final. A diario. Por eso en Deuteronomio 28 dijo, pongo ante ti dos cosas. La vida o la muerte, tú escoge. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a quién. A Jehová. Por eso Elías preguntó, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Pero no se puede. Esto es algo de vida o muerte. Por eso dije al principio, de entre todos los eventos que están pasando en la tierra, este es el más importante. ¿Y qué dice, hermano? Es el que menos importancia se le da. ¿Y qué dice, hermano? Es al que menos importancia se le da. Y es al que menos importancia se le da. Hay un libro, ya se me estaba olvidando, casi de viejito, se llama Courage, Coraje para la Crisis, o Ánimo para la Crisis, ya está viejito, bien. Lo encontré en una librería vieja allá por el, este de un pastor AR que me lo regaló. Ese pastor AR me dijo, tienes razón, pero yo ya me voy porque me corrieron, por darte la razón a ti. Y me dio este libro, estoy viendo aquí de quién es. Y aquí dice, este es un libro antiguo, un amigo en la corte más alta, cuando antes se predicaba este mensaje, un amigo en la corte más alta, y aquí está la ley de Dios, la gloria de Dios, el arco iris del pacto, y aquí está Jesucristo como el abogado, aquí está el individuo, aquí está el ángel con los libros abiertos. Antes se predicaba. Y por eso el pueblo de Dios era temeroso. Por eso los hermanos se dedicaban más a la obra misionera. Por eso las hermanas se dedicaban mucho al culto familiar con sus hijos. Los padres corregían a los hijos, porque sabían que tenían que dar cuentas en ese día de las obras que quedaban escritas. Vivían en relación con el juicio. Hoy, hay otro Dios por ahí que se sigue, que es un falso Cristo. ¿Creen en un Cristo que no está haciendo juicio investigado? ¿Creen en un Dios que no se ha sentado y que no están los libros abiertos? Se han quedado con Cristo en el Calvario, pero no lo han seguido al santuario, ni mucho menos al lugar santísimo. Ha sido pesado en balanza y hallado ¿qué? Oh, miren esta otra cita, testimonios para la iglesia, tomó 5, página 259, tremenda esta cita. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice? Cada uno de nosotros, individualmente, tiene un caso pendiente en el tribunal de Dios. Ese caso pendiente es cuando se abran ¿qué? Los libros de memoria. Pero miren lo que dice: el carácter está siendo pesado en las balanzas. ¿Qué? ¿Qué está siendo pesado ahorita? Ahorita el carácter. Esta es la hora de prueba para nosotros. Para nosotros los vivos. Miren, hermanos, nosotros tenemos una gran ventaja: que sabemos lo que está pasando. Los vivos saben que han de morir, ¿mas los muertos qué? Los vivos sabemos lo que está pasando. ¿Amén? Amén. Los muertos ya no. Y esta generación, hermanos, va a ser juzgada porque tuvo más luz. Y entre más luz tuvo, más oportunidad tenemos de aceptar ese regalo de la salvación en Cristo. Pero parece que entre más luz tenemos, ¿más qué? Más prestamos o damos oídos sordos. Y decimos, algún día. Y como dijo Cristo, necio, ¿y si esta noche vienen a pedir tu alma? ¿Llegó ese algún día? No. ¿Es solemne o no es solemne? Estamos viviendo en ese tiempo como cuando tienes un paciente en terapia intensiva y te dicen, su familiar parece que está muriendo, pero se aferra a la vida. Estamos en algo semejante. Dice, el carácter está siendo pesado en las balanzas del santuario. Nuestro seguimiento de la profecía debe ser tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Sí, sabemos todo lo que vamos a hablar en la tarde. Lo que está pasando en los Estados Unidos. Cómo Roma está intentando destruir ese país. Muchas cosas. Es necesario saberlo. Pero también es muy importante saber cómo nos vamos a salvar de todo esto. Cada uno tiene un caso pendiente en el tribunal del cielo. El carácter está siendo, ¿qué dice? Pesado en las balanzas del santuario. ¿Cuándo, hermanos? Hoy. Y debiera ser el sincero deseo de todos caminar con humildad y cuidado, no sea que olvidando dejar brillar su luz ante el mundo, no obtenga la gracia de Dios y pierda todo lo que es de valor. Toda disensión, toda diferencia y crítica debe ser puesta a un lado junto con toda maledicencia y amargura. Deben atesorarse la bondad, el amor, la compasión mutuas para que la oración de Cristo de que sus discípulos fuesen uno como él, como lo son él y su Padre pueda ser contestada. La armonía y la unidad de la iglesia son las credenciales que ellos pretenden, presentan ante el mundo demostrando que Jesús es el Hijo de Dios. La conversión genuina siempre conducirá hacia el amor genuino por Jesús y por todos aquellos por quienes Él murió. Amén. Entonces Dios está pesando los caracteres, los individuos. Algunos ya les dijo incurable, otros los pesó y les dijo estás falto. Debes de aprovechar el tiempo que tienes. Esta cita de la Mahua es sencilla, pero es también significativa. Vi que estamos, ¿dónde dice? A ver, ¿qué dice aquí? Que estamos. ¿A quién se refiere? A nosotros. Y bajo el juicio investigador estamos bajo la prueba. Pronto se pronunciará el juicio. Es decir, la sentencia. Y es lo que a veces nosotros decimos, ah, no, pues es que cuando digo que no ha pasado el nombre de los vivos, entonces parece que no pasa nada con los vivos. Pero allí es un punto de vista tan errado como decir que el domingo es el día del Señor. Es tan errado como decir que el domingo es el día del Señor. Estamos en el juicio investigado. Pronto se pronunciará el juicio, es decir, el fallo sobre nuestras obras y acciones que están pasando en revisión ante quién. Ante Dios. ¿Y qué obra de este gran trabajo allá en el cielo? Vi que aquellos que ahora no aprecian, estudian y aprecian mucho la palabra de Dios, pronunciada por sus siervos, tendrán motivos para llorar amargamente en el más allá. O en la eternidad, más que todo, porque a veces no traduzco bien. Que allá no se va a llorar amargamente. Puede ser en la eternidad. Si hoy no apreciamos esta doctrina bíblica, allá, cuando todo esto se acabe y su caso sea fallo negativo, se acabará. Me decía un hermano allá en la Riviera Maya, me dice, y quizá el hermano me está escuchando, saludos hermano, usted sabe lo que me comentó. Me dice, mire hermano, hoy yo fuera rico. ¿De verdad, hermano? Si hoy yo fuera rico. Dice, todo eso que ve donde hay hoteles, grandes hoteles, de lujo. Hubo un tiempo que todo eso era baldío, junto a la playa, y nadie vivía. Y nos lo regalaron el terreno, hermano. Pero dijimos, ¿quién se va a venir a vivir acá? Que hay puro mar y pura maleza. ¿Y sabe lo que hicimos con los terrenos? Los abandonamos. Vámonos, aquí no hay vida. Pero después dijeron que eso iba a ser turístico, que venían las grandes empresas. Y después, los hoteles. Hermano, ese terreno ya lo tenía ocupado otro. Abandonado. Cuando queramos, será muy tarde. Cuando queramos recuperar nuestra vida ante Dios, será muy tarde. Vi que estamos bajo el juicio investigador. Entonces, vamos a hacer un resumen. Miren, hasta aquí. No sabemos cuándo, es lo que dice la hermana Huay, cuándo nuestros nombres pasen en qué. En revisión. Eso no lo sabemos. Miren lo que dice. Capítulo de juicio investigador. Página 544. Aquí dice, estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. ¿Quiénes son los que están viviendo en el día de la expiación? Pues los vivos. Nosotros. ¿Sí? Estamos viviendo ahora en el día de la expiación. Y luego dice acá, debemos afligir nuestras almas con verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. La obra de preparación es individual. Estamos en la obra de preparación. Ahorita se llama tiempo de prueba. Luego más adelante dice, el juicio se lleva ahora adelante en el santuario. Esta obra se viene realizando desde muchos años. Pronto, nadie sabe, la traducción aquí es cuándo debe ser, nadie sabe cuán pronto le tocará ser juzgado a los vivos. Y luego dice, en la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Entonces aquí tenemos en estos dos párrafos que acabo de leer, esto que está aquí. Le puse preparación o tiempo de prueba, dice, la obra de preparación es individual. Dice, estamos en el gran día de la expiación. Eso es para nosotros los vivos. La obra de preparación está en el día de la expiación. Pero lo que no sabemos cuándo es cuándo se van a abrir los libros de qué. De tu vida. Eso es lo que no sabemos. Pero sí sabemos de que hoy se están rellenando de nuestro, o escribiendo, registrando de nuestros actos, de nuestra historia. Y lo que no sabemos, ¿cuándo viene qué? El fallo. Y tampoco nadie sabe cuándo se acaba el tiempo de prueba. Oiga, pero todo esto va a ser en base a lo que sí sabemos. Amén. Gloria a Dios. Va a ser en base a lo que sí sabemos. Entonces, somos un pueblo bienaventurado. Bienaventurado, dice el libro de Daniel, capítulo 12, el último verso, los que lleguen a 1335 días. Porque este iba a ser un pueblo que iba a tener esta gran oportunidad de saber que había iniciado en el cielo la última obra de la expiación, la última obra de juicio, y que sí podían prepararse para cuando llegara su investigación, su fallo y la sentencia final. Estos tres pasos del juicio investigador son el desarrollo de esto. Amén. Entonces la sierva del Señor dice, hoy podemos tener nuestro récord limpio en el cielo. Gloria a Dios. Este mensaje se vuelve un mensaje, sí, de solemnidad. Son, como dice, son tiempos horribles, pero también de felicidad. Todo depende de qué, de lo que tú escojas. Eso depende de lo que tú escojas, hermano. Si tú escoges someterte a Cristo, es el tiempo más precioso y hermoso. Amén. Porque la justicia de Dios se te regala gratuitamente, se te da gratuitamente. Si tú escoges el pecado y el mundo, será el tiempo más horrible. Y si escoges la rebelión total contra Dios, será el tiempo más terrible, porque se escribirá incurable mientras tú estés vivo. Y la sentencia final Dios la dará. El que es santo, que siga siendo santo. Ahora, este tema, miren, voy a llegar a las palabras de A.T. Jones. Primero la Biblia, el Espíritu de Profecía, después las palabras de los pioneros. Pero esta cita es muy bonita. Hoy, aunque somos pecadores, Él perdonará abundantemente. Si me perdonará, mis pecados quedan allí, pero Él me perdonará a mí. Tengo que entender claramente la obra del juez investigador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda injusticia. Amén, hermanos. Tengo ese abogado, tengo esa oportunidad hoy. Cosa que no tienen los muertos que están siendo ¿qué? Juzgados, o que han sido juzgados. Hoy tengo esa oportunidad, pero me doy cuenta, hermanos, que a veces el vivo está igual que el muerto. ¿Me explico? Que no se da cuenta de la oportunidad que tiene. Obviamente el muerto no, ya no se da cuenta, porque ya no tiene oportunidad. Pero el vivo, muerto espiritualmente está, o está espiritualmente muerto, pues. Él marca nuestra contrición del alma. Él dice, alma contrita, amén. Y los pecados irán de antemano ante el juicio. Miren, aquí dice. O sea, el hecho de que hoy nos perdone nuestros pecados no quiere decir que ya los borró. Ahí van a estar. Llegará un tiempo que los borre cuando pase mi nombre. Y luego dice, y cuando lleguen los momentos de refrigerio, serán borrados por la sangre del Cordero y nuestros nombres serán retenidos en el libro de la vida del Cordero. Gloria a Dios. El pueblo de Dios debe entender claramente este asunto, hermanos. Este no es un tema qué bonito. Este es un tema de, quiero seguir así o quiero cambiar. Y si quiero cambiar, no puedo yo solo. Necesito la vida perfecta de Cristo que me cambie. Me debo de someter a Él. Amén. Y sometido a Él, el récord que tengo en el cielo de hoy en adelante empezará a cambiar. Amén. De hoy en adelante se empezarán a escribir las obras de justicia producidas por la justicia de Cristo. Ahí irán. Amén. Y si has pedido perdón por tus pecados, Él es fiel y justo que te perdona. Pero ahí quedan tus pecados para después borrarlos. Amén. Y el día que pase revisión, que eso es lo que no sabemos cuándo, si te aferraste a la justicia de Cristo y si fuiste santo en esta tierra, Dios dirá, bueno, si Él fue santo, pues que siga siendo santo. Amén. Y si fue ¿qué? Inmundo, ¿cuál es la sentencia final? Pues que siga siendo inmundo. Total, cuando tu nombre pase revisión, no cambiará tu estatus de tus memorias. Será una confirmación de tus memorias. Nada más. Termino, bueno, esto que voy a leer son palabras del pionero A.T. Jones. Están tremendas, hermano. Están tremendas estas palabras. Sí, él fue el que llevó el tema de la justificación por la fe de Gálatas y de Romanos al adventismo. Y cuando lean estas palabras, van a ver que todo lo que dijimos adelante de la gente, las posiciones de las personas, que 2001, que 2000 no sé qué, que trompetas para allá, que ahí empieza el juicio. Van a ver que a lo que decían los pioneros, nada tiene que ver con lo que están diciendo ahora estos amarillistas, despegados de la verdad presente, que se dicen ser proclamadores de la verdad presente. ¿Estamos listos, hermanos? Para lo que dice A.T. Jones. Sí. Esto que voy a leer lo pueden encontrar en el último capítulo del libro titulado en inglés The Great Nations of Today, las grandes naciones de hoy. Lo pueden encontrar en ese libro en inglés, es el último capítulo, y les pido de favor que ustedes mismos lo lean. Pero ustedes dirán, bueno, es que no es inglés, pero sí sabe meterse a internet, le ponga ahí traductor, lo pega, le traduce. Para que vea el pensamiento de los pioneros en base a la relación del juicio y los vivos. ¿Está bien? Vamos a leer. Él dice en base a esto. ¿Está bien? Después toca esto, toca esto, toca esto, pero estas son las fases del juicio investigador para los vivos. Vamos a ver. Y en base a Apocalipsis 14, que ha llegado la hora del juicio. ¿Está bien? Vamos a ver lo que dice. Las grandes naciones de hoy. Bueno, ahí está. La palabra de este mensaje en sí es que ha llegado la hora de juicio. No que vendrá, sino que ha llegado. Por lo tanto, para todos los que reciben este mensaje, el juicio de Dios se convierte en una realidad siempre presente. Todos estos se encuentran siempre ante el tribunal y se someten como voluntariamente a las pruebas del juicio. Esto es así en la naturaleza misma de la creencia del mensaje. Porque cuando un mensaje de Dios declara que ha llegado la hora del juicio, ¿qué puede significar tal mensaje en la creencia de una persona para quien no es una realidad presente que ha llegado la hora del juicio? Entonces él está diciendo, si tú estás diciendo, creo en el mensaje del primer ángel, que ha llegado la hora del juicio, pero para ti no es una realidad esa hora, entonces estás dando un mensaje falso. Está tremendo, hermano. O sea, si mi vida no va en conformidad con ese mensaje, en vano que yo diga, creo en el mensaje de los tres ángeles. Soy adventista, en vano. Y cuando el creyente profeso sostiene que es verdad que ha llegado la hora de su juicio, ¿a qué puede llegar tal creencia si esa persona no se coloca en el juicio mismo como algo presente y no se somete voluntariamente a las realidades examinadoras de ese juicio? De todas maneras, tú puedes decir, yo creo que ha llegado la hora del juicio. ¿Y de qué sirve si no nos hemos sometido a ese juicio? Está tremendo lo que decía. Por lo tanto, por la propia naturaleza de la decisión del juicio en el caso de ¿quién? De los vivos. En el tiempo del mensaje que ha llegado la hora de su juicio, es evidente que no hay un largo proceso de examen y de balance de cuenta una contra otra. Pero es simplemente el reconocimiento de la condición de cada persona, ya que esa condición es su propia ¿qué? Elección. O sea, cuando Dios te juzga, Dios no va a decir, si tú fuiste malo, Dios no te va a decir, eres bueno. O si fuiste bueno, Dios no te va a decir ¿qué? Eres malo. El que escoge lo que Dios diga, eres tú. Justo lo que es él en el momento cuando se menciona la decisión ¿de qué? De su caso. O sea, va a ser de lo que él hizo. Dios nada más va a decir una decisión en base a lo que ve en tu vida. Es así que permanece para siempre. Si él es justo, el juicio lo reconoce y pronuncia la palabra que sea ¿qué? Justo todavía, y esa palabra es pronunciada en ese momento, simplemente porque ya es lo que dice, continuará siendo, amén. Si es injusto, entonces la palabra del juicio es que sea injusto aún. Y esto se dice simplemente porque eso es lo que es en este momento, ya sea que el juicio se pronunció o no, y se pase revista en su nombre en ese justo momento, y lo que encuentra así lo reconoce y dice que sea injusto aún. En otras palabras, si Dios en tu vida te encuentra justo, ¿cómo te va a declarar? Y si te encuentra injusto, entonces ¿Dios es justo o no es justo? Pues claro que sí. Ahora vamos a seguir leyendo lo que dice T. Jones. ¿Y por qué debiera ser así? Aquí hay un mensaje de Dios proclamado a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a todos, temed a Dios y dadle gloria, especialmente porque ha llegado la hora de su juicio. Por un lado, aquí están las personas que han recibido ese mensaje, es decir, los adventistas. A ver, hermano, ¿los adventistas son los que creen que ha llegado la hora del juicio? ¿O son los mormones? Este mensaje tiene en sí todo el poder divino del Evangelio, ¿qué? Eterno. Completamente para que puedan ser, ¿qué? Juzgados. Y su propia aceptación del mensaje es una confesión de que reconocen el hecho que ha llegado la hora de su juicio y que están en esta hora. Amén. Mira, si tú vas predicando que ha llegado la hora del juicio, dice Jones, es porque has aceptado el evangelio eterno, que es la justicia de Cristo. Y si te ha vestido Cristo de esa justicia, tú puedes ir predicando, ha llegado la hora del juicio, porque a mí me ha cambiado. Oh, hermano, así pensaban los pioneros adventistas de antes. Compáralo con un pastorcito ecuménico de cualquier universidad ahora, hermano. Nothing, nada. Y mira lo que sigue diciendo. Y si a pesar de esto, algunos de ellos viven, escuchen bien, como si ellos, ¿qué dice? No estuvieran en la hora del juicio de Dios. Y no estuvieran, ¿qué dice? Preparados para que se pronuncie la bendita palabra, que sea justo todavía. Y esté preparado para la horrible palabra, que sea injusto todavía. Si viven como si no estuvieran preparados, seguramente nadie más que él mismo puede ser el culpable de eso. La decisión es tal como es, debido a su desprecio por lo que profesaba creer y por el mensaje que él profesaba creer. ¿Qué dice? Si algunos dicen, sí, yo creo que ha venido la hora del juicio. Y llega, pero no vive en relación al juicio, exactamente. ¿Qué va a pasar? Va a llegar el momento del fallo. Y el único pudo, fíjense lo que le preguntaban al hermano Jones. Y es lo que la gente pregunta ahora. Y si tú ves esos videitos en YouTube que dicen, no, ya llegó la hora del juicio. Por ejemplo, estaba viendo un video de un predicador en inglés, porque me puse a ver qué tanto decían de esas cosas. Y decía, cuando alguien les diga que ha llegado la hora del juicio de los vivos, no, porque no ha llegado. Otros decían, no va a llegar cuando venga la ley dominical, la hora del juicio de los vivos. Otros, no, cuando caiga la primera trompeta. Y si es que cae, dicen ellos. Otros, no, es que ya llegó cuando... Entonces, hoy el pueblo no entiende claramente lo que sí entendían los pioneros. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, al hermano Jones le preguntaban. A menudo la gente pregunta, ¿sabremos cuándo habrá llegado el momento del juicio? Pues obviamente los que preguntan son los vivos. ¿Podemos saber cuándo habrá llegado el juicio de los vivos? Le preguntaban los adventistas a él en ese tiempo. El gran triple mensaje, el mensaje del tercer ángel, da la respuesta. Mire cómo les contestaba él. ¿Acaso ese mismo mensaje no dice claramente, tan claramente como el Señor puede hablar, la hora del juicio ha llegado? ¿Qué estaban preguntando ya ciertos adventistas? Hermano, ¿cuándo le llegará la hora del juicio a los adventistas? ¿Y qué le contestaba el predicador de la justicia? Pues no entienden su mensaje ustedes mismos, que dice que ha llegado la hora del juicio. ¿Y para quién ha llegado la hora del juicio? Bueno, obviamente, ¿para quién? Bueno, eso ya lo explicamos, ¿no? Para los muertos primero y también en prueba para los vivos. Eso es lo que entendían los pioneros. Y entonces el hermano les decía, ¿acaso ustedes no entienden claramente que la Biblia dice que ha llegado la hora del juicio? ¿No ha dicho este mensaje lo mismo a todos los hombres que lo han escuchado? ¿Y no ha continuado ese mensaje diciéndole esto desde el día en que lo escuchó por primera vez? Oiga, cuando ustedes le dijeron, acepta el mensaje de los tres ángeles, ¿qué dijo usted? Sí, que ha llegado la hora del juicio. Yo acepto lo que está en la Biblia. Pues no entiende que ya estamos en la hora del juicio y que nuestras vidas están a prueba. Eso se ha perdido, hermanos, esa enseñanza. Yo creo que ese mensaje, sí, hermano, dentro de la organización, cuando nosotros estábamos, decían, mencionaban lo que dice el mensaje del primer ángel. Ajá. Pero no se entendía el contenido de ese mensaje. Y la hora del juicio, nosotros sabíamos, y yo en verdad vine a entender y a comprender, de la hora del juicio hasta que yo salí de la organización. De verdad. Y triste porque estuve muchos años. Sí, es, o sea, muchos así. Ahora, termino de leer esta cita y con eso terminamos el tema, ¿está bien? Pero lo que hice fue un resumen, solo para dar a entender al pueblo de Dios claramente que es el juicio investigador, así de sencillo. Y sigue diciendo aquí, siendo así, es posible que cualquiera que haya escuchado ese mensaje, y sobre todo cualquiera que profese creer en ese mensaje, aún no haya entendido que ha llegado la hora de su juicio. Cuando ese mismo mensaje lo escuchó, y es lo que ha profesado creer desde el día en que lo escuchó, dice, es increíble que tú aceptaste el mensaje del primer ángel, tú aceptaste ser adventista, que ha llegado la hora del juicio. Ahora no sabes cuándo ha llegado el juicio sobre los vivos, dice. Y él habla de la preparación del juicio sobre los vivos. Si algún creyente profeso del mensaje del tercer ángel no cree en esta palabra de Dios, que durante todo este tiempo ha profesado creer cuando le dice que ha llegado la hora del juicio de Dios, entonces lo debería creer si el Señor lo dice de nuevo. Si ya te lo dijo Dios una vez, que ha llegado la hora del juicio. ¿Quieres que el Señor te lo diga otra vez que ha llegado la hora del juicio? Si ya te lo dijo. Y luego dice, es tremendo, Ate Jones. Luego dice, ¿es posible que alguien haya vivido bajo una profesión de creer este mensaje, incluso por un día, y sin embargo no se haya colocado en presencia del juicio y no se haya sometido a todas las pruebas examinadoras del juicio? ¿Es posible? Sí, es posible, Ate Jones. Es posible. Todos nosotros que estábamos en la teología falsa, errónea, así estábamos. ¿O no, hermanos? ¿O no, hermano Pedro? ¿Verdad que sí? Sí. O sea, todos, aunque decíamos, ay, esta es la hora de somos adventistas y el mensaje de los tres ángeles y tres rayitas que ahora le pusieron ahí, que esos son los tres ángeles. Ahora, a la hora del juicio está en una rayita del ojo adventista, dice. Y pensábamos que con ser adventistas estábamos ya salvos. Ya. Ajá. Pero no es así. Los testigos perdidos, los Ajá, mirábamos a todos los demás como perdidos y nosotros como ya tengo mi nombre en el libro de la iglesia, ya la hice y ya guardo el sábado. Pero si no me someto a las experiencias examinadoras del juicio, dice, fíjense lo que dice aquí. ¿Es posible que alguno de los que profesan creer el mensaje que ha llegado a la hora del juicio no lo haya creído en absoluto? Tremendo. Y haya estado actuando todo el tiempo como si realmente no creyera en realidad que la hora del juicio ha llegado. Dice, ¿a poco ha llegado la hora del juicio? Y yo soy adventista, ni sabía que había llegado la hora del juicio. Dice, ya te digo, ¿es posible que anden muchos adventistas así? Sí, andan paseando en su Disneylandia espiritual. ¿Verdad que sí? Ay, qué bonito eso, ay, qué bonito lo otro, qué bonito. La hora del juicio ha llegado, eso es lo más precioso. Porque tengo oportunidad para mi vida cambiarla en Cristo. Amén. Sí. Es que llegará el momento que en un abrir y cerrar de ojos seremos cambiados. Ah, la falsa teología que hoy están diciendo. En un abrir y cerrar de ojos se encontrarán perdidos, eso sí. Porque si no entienden que hoy hay, como dice Ate Jones, si no han puesto su vida, si no la han expuesto esa obra preciosa en el cielo de Cristo Jesús, que me cambia, me transforma y me hace obrar para que mis obras buenas vayan, ¿qué? Siendo escritas en las buenas memorias y se vaya abandonando el pecado, si no han entendido que esa es la obra de la justicia de Cristo. Y que algún día digan, no, pues ya, Señor, cámbiame. Ah, sí, va a decir Dios. Entonces, como dice Ate Jones allí, Ate Jones. Entonces, dice, ¿es posible que alguien haya vivido así? Bajo la nueva teología, en otras palabras, Ate Jones está muerto. Pero contestando a su pregunta que escribió cuando él estaba vivo, ¿es posible que 20 millones de adventistas no entiendan que están viviendo bajo la hora del juicio? En lo que concierne a cada creyente del mensaje del tercer ángel, mire lo que dice acá para que pongan acá la esta, hermano, para que vean los hermanos que están siguiendo. Vamos a esperar. En lo que concierne a cada creyente del mensaje del tercer ángel, dice, cada individuo ha confirmado que, escuchen bien lo que dice, consigo mismo el juicio ha comenzado sobre los vivos. ¿Tú cómo estás? ¿Vivo o muerto? Bueno, pues contigo ha empezado, ¿qué? La prueba y en el juicio, investigador, contigo. Fíjense cómo pensaban los pioneros adventistas. ¿Y cómo están pensando ahora los otros, que no son ni pioneros ni mucho menos adventistas? Pero tienen el nombre de que viven, pero están muertos. Es tremendo, miren otra vez. Y repito una vez más, esta tarde en su grupo donde estén, vayan. El capítulo se llama, es el último capítulo del libro The Great Nations of Today, las grandes naciones de hoy. Vean, ahí está todo. Y cuando leí este, porque aquí son ciertas partes nada más, léanlo todo. Yo me quedé, wow, sorprendido. Y me quedé sin palabras. Y dije, Señor, perdóname. Nueva teología, tantas cosas que nos dirigen hacia el mundo. Pero este mensaje nos dirige hacia Dios. Y mire lo que dice aquí. En lo que concierne a cada creyente del mensaje del tercer ángel, cada individuo ha confirmado consigo mismo el juicio ha comenzado sobre los vivos. Que consigo mismo el juicio ha comenzado sobre los vivos. Porque él está ¿qué? Pues obviamente. Y él está siendo pesado en balanza. Y él están escribiendo allá en los libros dentro del juicio que inició en 1844. ¿O estás viviendo, hermano, ahorita en 1842? Está tremendo. Y luego dice, porque él está vivo y ha aceptado un mensaje de Dios que lo declara que ha llegado la hora del juicio de Dios. Estando vivo y habiendo aceptado tal mensaje de Dios por la fuerza misma de lo que profesa, simplemente por la virtud de su creencia, entra vivo cada hora en el juicio. Él vive en presencia del juicio, abre su vida a todas las pruebas examinadoras del juicio, y siendo esto así con él, a él se le responde la pregunta: ¿podremos saber cuándo ha comenzado el juicio sobre los vivos? Ah, es que el hermano John le decía: oiga, hermano John, si ya comenzó el juicio sobre los vivos. John dijo: tengo que escribir esto. ¿Cómo que no saben si la Biblia dice que ha empezado la hora del juicio y usted está siendo juzgado por la misma ley y su nombre está siendo escrito allá en el libro de la vida, sus memorias están siendo escritas allá en base a la ley de Dios? Usted entra, como dice allí, como me encanta esto, simplemente por la virtud de su creencia, entra vivo cada hora en el juicio. Solemne. Nada que ver con los predicadores de hoy que están diciendo que allá. Bueno, ellos tienen otra cosa, una visión incompleta del juicio. Sigue diciendo, vamos rápido. El mensaje, perdón, hermano, ¿quiere decir algo? No, acerca de la ley, hablando acerca de la obra de juicio de los vivos. Él decía que iba a comenzar, parece que el año pasado, no sé qué. Ajá. Pero realmente está ignorante de todo eso. Sí, hermano. Me sorprende la precisión y el claro entendimiento que tenían esos adventistas de antes. El mensaje del tercer ángel, este gran triple mensaje, está en todos los aspectos de la verdad presente. Y cuando en sus propias palabras se muestra que este mensaje se da en vista del hecho de que la hora del juicio de Dios ha llegado, y sabiendo que ahora es el tiempo de ese mensaje, solo es verdad presente para creer profundamente que en verdad la hora de su juicio ha llegado. Es decir, usted dice, creo en la verdad presente, pero si usted no está viviendo de acuerdo a la hora de ese juicio que ha llegado, entonces no es verdad presente para usted. Es teoría. Es pura teoría. ¿Por qué reforma pro salud? ¿Por qué reforma de la educación? ¿Por qué reforma del vestido? ¿Por qué reforma del pensamiento? Porque la hora del juicio ha llegado. Por eso. ¿Por qué reforma del carácter? ¿Por qué salir de la ciudad al campo? Porque la hora del juicio ha llegado. Por eso. Y si lo hacemos por otra cosa que no sea esa verdad, entonces estamos fuera de focus, fuera de enfoque. De hecho, que este mensaje jamás se haya dado sería evidencia en sí misma de que ha llegado la hora de su juicio. Porque ningún mensaje de Dios se puede dar antes de tiempo, del tiempo. Por lo tanto, cada vez que se encuentre este mensaje siendo dado al mundo, será cierto que ha llegado la hora del juicio. Cuando usted va y predica, oye, ha llegado la hora del juicio, Daniel 7.10, Daniel 8.14. Oye, ¿y cómo es eso? No, es que yo ya no vivo como vivía, ya no como como comía, ya no pienso como pensaba, ya no he visto como vestía. Ah, ¿por qué? Porque allá en el cielo está pasando algo tremendo. Y Él es el que me está cambiando. Ah, entonces veo en ti que ha llegado la hora del juicio. Te creo tu mensaje. Amén. Ya no hablas como hablabas. Ya no cantas las canciones que cantabas. Y sigue diciendo aquí. Y la palabra del mensaje que dice será solo el anuncio del hecho que ha llegado la hora de su juicio. Y todos los que creen el mensaje creerán que este es un qué. Este es un hecho. Tendrán que creerlo para ser creyente del mensaje. Porque cree este mensaje, dice que esto es así. Y tan ciertamente como él cree esto, entrará cada hora en el juicio de Dios y se mantendrá constantemente sujeto a todas las pruebas de ese juicio. Porque está vivo. ¿Qué privilegio, hermanos? ¿Qué privilegio entrar a la hora del juicio? Y ser partícipe de esa hora, como vivos. Y Ati Jones decía, no puedo entender que hay adventistas que están diciendo, ¿y cuándo van a empezar a hacer juzgados los vivos? Cuando usted puede entrar a la hora del juicio. Y en ese juicio, Cristo es su abogado. Entonces ha habido una mala interpretación de qué significa el juicio de los vivos, ¿comprendemos? Este mensaje se debe dar ahora en el mundo. Se le está dando al mundo. En ese tiempo se le estaba dando. Por años esto ha sido así. Por lo tanto, dice, durante años ha sido y ahora es la verdad presente de que ha llegado la hora del juicio de Dios. Miles y miles de personas profesan creer ese mensaje. Por lo tanto, el principio es que todas las personas que creen en este mensaje ingresen cada hora en el juicio de Dios y tan constantemente como viven, se someten a todas las pruebas examinadoras de ese juicio. Todos estos, por lo tanto, saben que en cuanto a sí mismos, cada uno individualmente, el juicio ha comenzado sobre los vivos porque ellos están viviendo. ¿Quién lo dice? Ate Jones. ¡Qué tremendo, hermano! Y luego sigue diciendo, para ellos ha llegado el mensaje de Dios que ha llegado la hora de su juicio. Han aceptado ese mensaje y por consiguiente han entrado en ese juicio y por eso viven constantemente en presencia de ese asombroso hecho. Por consiguiente decimos nuevamente que los que viven en sujeción al juicio no debieran preguntar si el juicio ha comenzado sobre los vivos. Hermano, esto es como una cachetada. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Y el hecho de tener esto en mente nos va a hacer cambiar. O decidimos o no decidimos. Cada uno. En el libre albedrío que el Señor nos haya dado. Hermano, ¿cómo me hubiera gustado traducir todo? He traducido ciertas partes nada más. Porque agarra a T. Jones y agarra el bad y nos da una golpiza. ¡Despierten, adventistas! Yo así lo veo. Porque, ¿cómo es posible que anden preguntando? Si no quieres poner su vida al juicio. Entonces. Y si hay alguno, alguien, miren, es que cada vez que leía y leí como 4 o 5 veces estas citas, es que es impresionante. Y cada vez él decía, imposible, increíble que haya adventistas que no sepan el tiempo que están viviendo. Miren lo que dice aquí. Y si hay alguien que profesa creer este mensaje y aún así vive como si no supiera que el juicio ha llegado y haría un cambio en su vida si supiera que el juicio ha llegado, ¿sobre quién? Pero no haría este cambio si pudiera estar seguro de que el juicio no ha llegado. Entonces, ¿con qué propósito para ellos podría ser un mensaje incluso? Si fuese enviado directamente desde el cielo a ellos personalmente, que el juicio ha comenzado sobre los vivos. A ver, vamos a entender esto. ¿Qué le entienden ahí? Dice, si hay alguien que vive como si no ha llegado la hora del juicio, pero se le dice, oh, ya empezaron a ser juzgados los vivos. Y entonces dice, ya empezaron, sí, ¿cuándo? Ya empezaron. Entonces hace un cambio. Pero ese cambio no lo hace, ¿por qué? Ese cambio no lo hace para que Cristo viva en él, sino por miedo. ¿Le sirve el mensaje? No le sirve el mensaje. Y hermanos, hay algunos que están haciendo cambios por miedo. Obras propias, no la justicia de Cristo. Cuidado, hermanos, cuidado. Mensaje del primer ángel. Dice, en tal caso, cualquier cambio que se buscara o hiciera no tendría ninguna virtud. Y estas personas no estarían más preparadas por la decisión del juicio que si jamás hubiesen escuchado algo al respecto. El único cambio que se haría en su vida sería por temor a las consecuencias y no por amor a qué. A la justicia. Muchas personas dicen, no, yo ya me salgo de la ciudad y me voy al campo. ¿Por qué? Porque aquí se va a acabar toda la comida. Y se va a acabar toda y voy a abrir el agua y va a salir ¿cómo se dice? Contaminada. No, solo contaminada, agua en sangre cuando vengan las plagas. Ahorita ya casi está así, ¿verdad? las grandes ciudades. Pero esa gente quiere hacer un cambio, ¿por qué? Por miedo, pero no ha expuesto su vida a la obra mediadora y redentora de Cristo en el juicio investigador. ¿Vale ese cambio? ¿Qué dice Jones? Pues no. Porque lo expusiste al miedo, pero no lo expusiste a la justicia de Cristo, que Él es el que te cambia. ¿Sí? Por lo tanto, en la naturaleza de las cosas, en tal caso la palabra no podría ser. Él es justo. Que sea justo todavía. O sea, a Él no se le podría decir que siga haciendo ¿qué? Porque no buscó la justicia de Cristo. Fue por miedo que hizo el cambio. Y muchas personas, hoy que está esta pandemia y que ven tantas cosas, y dicen, ay, que me va a tocar el COVID, no, pues entonces, ay, ¿dónde está Dios? Y hacen un cambio individual. Pero no le dicen, ¿dónde estoy yo con Dios? Exactamente, pero no le dicen a Dios, Señor, yo realmente quiero dejar de hacer lo que antes hacía. Eso es el cambio que Dios quiere. Pero si se cambia por temor, dice, es que no ha entendido que la hora del juicio ¿a qué? No ha entendido eso. Y luego sigue diciendo, hermanos, esto se demuestra por el hecho de que bajo la profesión misma de este mensaje de juicio, vivió sin tener en cuenta ¿qué? El juicio. Se entregó a cosas malas en su vida, a cosas que sabía que no podían emitir el juicio. Continuó consintiéndolos hasta que la palabra sorprendente le llegó personalmente de que el juicio había llegado a él. Entonces, de una vez, y solo para que pueda emitir el juicio y escapar de las consecuencias de las cosas malas, a pesar de la justicia, ha consentido, se propone hacer un gran cambio. ¿En qué? En su vida. Él cambia. No deja que Dios lo cambie, sino Él cambia. ¿Por qué? Porque ve las cosas que están pasando. Y cuidado, hermanos. Hay dos vertientes. Está la correcta. Entiendo lo que está pasando en el cielo. Señor Jesús, ven y cámbiame, porque yo no puedo cambiar. Te doy mi voluntad, te doy mi dominio propio, es tuyo, cámbiame, soy tuyo completamente. Veo las señales que están pasando, tanto desastre, cómo está avanzando el papado, pero Señor, a ti te necesito porque tú eres mi salvador. Amén. Esa es la correcta. Y la otra son ver todas las señales y Trump y todo por allá, que es correcto, pero decir, bueno, ya voy a cambiar, ya voy a dejar de hacer esto, ya voy a dejar, pero sin la justicia de Cristo. No vale que ha llegado la hora del juicio. Es un cambio que Dios quiere ver en nosotros, hermanos. Es un cambio. Y si no queremos ese cambio, podemos decir, predico en los tres ángeles. Pero nada más eso. Sigue diciendo Jones, todo verdadero creyente del mensaje del tercer ángel, y él lo dice con letras mayúsculas, capital letters en inglés, lo dice, sabe que la palabra de Dios lo dice y lo ha dicho durante años, que ha llegado la hora de su juicio. La hora de su juicio ha llegado, está aquí, es algo tan presente como el mundo está aquí. Y sabiendo esto, cada verdadero creyente de este mensaje vive en consecuencia, pone su vida bajo en el juicio. Se mantiene cada hora ante el tribunal porque ha llegado la hora del juicio. Para el verdadero creyente del mensaje del tercer ángel, este es un hecho, es vivir la verdad. Es tremendo, hermanos. Y entonces, ¿cómo dará el mensaje al mundo? ¿Puede él con alguna fuerza de verdad predicarle a otro que la hora del juicio ha llegado? Cuando él mismo no cree en absoluto que ha llegado, sino solo que vendrá. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Porque así vivimos pensando que vendrá el juicio de los vivos. Porque así venimos, va a venir el juicio de los vivos, va a venir el juicio de los vivos. Pero ya sabemos que el juicio de los vivos que vendrá es la revisión ¿de qué? De las obras. De las obras, nada más. Pero hoy estamos ¿en qué? Hoy nuestras vidas también están siendo en la balanza revisadas del santuario. Y entonces decía él, ¿cómo va a ir a predicar que ha llegado la hora del juicio? ¿Quién le va a creer si él no lo está viviendo? Tremendo. ¿Quién hay en el mundo que no cree que vendrá el juicio de Dios? A ver, ¿todo el mundo cree que va a venir el juicio de Dios? Todo el mundo, en su mayoría, los cristianos dicen, no, sí, va a venir el juicio de Dios. ¿Pero quién cree que ha llegado la hora del juicio? Ah, nada más este grupo, amén, en base a Daniel 8:14. Entonces dice aquí, pero el mensaje del tercer ángel no es que el juicio vendrá, pero es que al mismo tiempo la hora de su juicio, ¿a qué? Ha llegado. Debido a que este juicio, cuando se pronuncia su decisión, ahí se dan cuenta. Nos estamos exponiendo al juicio, tenemos que hacer cambios, pero vendrá el tiempo en que se pronuncia la decisión. Oiga, eso está primero en la Biblia, está en el Espíritu y Profecía también, y está en los escritos de los pioneros. Nada que ver con lo que hoy está diciendo la organización, ni algunos ministerios amarillistas, porque así son. Ay, que tuve un sueño, que se me apareció en Simpson en visión y tantas cosas. ¿Qué cosas? ¿Hasta dónde ha sido rebajado el adventismo? Es hora ya de despertar. De por nosotros mismos, si queremos pasar el juicio, vamos a echarle ganas, hermanos, como decimos acá en México. Vamos a estudiar. Y miren lo que dice aquí, debido a que este juicio, cuando se pronuncia su decisión, no es más que, esto es muy interesante, un reconocimiento y una declaración de una condición que ya qué, que ya existe. Es como Dios, ¿verdad? Va a agarrar al hombre, va a decir, bueno, tú ya fuiste santo, santo, santo. Bueno, pues te declaro santo. O sea, el juicio es reconocer una condición que ya se vivió. ¿Sí? Y es, por lo tanto, prácticamente ¿qué? Instantáneo. O sea, si él, pues, mira, si ha venido siendo santo, pues es santo, que siga siendo santo. Amén. Se deduce que los medios de preparación para esta gran decisión serán tales que sean capaces para efectuar esa preparación también, ¿qué? ¿Cuáles son esos medios de preparación? Aquí lo dice. Y precisamente esta disposición es la que ofrece el Señor en este gran y glorioso mensaje del tercer ángel, porque lleva el evangelio, ¿qué? Eterno, para predicar a los que habitan en la tierra, toda nación, familia, lengua y pueblo. Y este evangelio eterno es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque en esto se revela la justicia de Dios de fe en fe. ¿Qué es instantáneamente? Si tú vas a Dios con fe y le dices, Señor, perdona mis pecados y toma mi voluntad y mi dominio propio, Él lo hará cuando tú se lo pidas. Y eso es instantáneo. Y cada vez que tú le pidas de esa gracia y de esa justicia, Él te la dará. Es al instante que Él te la da, cuando tú se la pides. Y esos medios, cuando tú los pides y Él te los da instantáneos, dice A.T. Jones, entonces, dice, ese es el medio que nosotros tenemos para pasar la prueba. Amén. Qué tremendo, hermanos. Y cualquier alma que ama y anhela la justicia y odia y desea escapar de la iniquidad, que escucha este mensaje del Evangelio Eterno anunciando que ha llegado la hora del juicio de Dios y entra en el juicio en esta hora, puede en este mismo minuto inmediatamente estar con ese Evangelio Eterno preparado para el juicio. Cuando tú le dices, Señor, yo no soy nada, necesito de tu justicia para pasar ese juicio, Dios dice, aquí está, es un regalo, inmediatamente te la da. Ahora, de ti depende que tú la mantengas. Amén. De que tú te abras a Él. Y mientras se mantiene en la presencia del juicio, sujeto a todas sus pruebas examinadoras, y se mantiene firme en este evangelio eterno, su poder para salvar y la justicia que revela está listo para la crisis de ese juicio en cualquier momento de la hora. Amén, gloria a Dios. Si tú todos los días te sometes a Cristo, a su juicio, a sus verdades examinadoras, no te vas a preocupar para cuando pase tu nombre. Pero estamos al revés. ¿Cuándo va a pasar mi nombre? ¿Y lo va a borrar? ¿Y cómo lo va a borrar? ¿Y si ya lo borró? ¿Y no sé si lo va a borrar? Y hay adventistas que mejor dicen, no, mejor no hablamos de esta doctrina. Espanta a la gente. Hermano y hermana, esta es la doctrina más bella, porque hoy Él nos promete el regalo de su justicia instantáneamente para borrar, para perdonar nuestros pecados, cambiarnos cada vez que nos sometemos en el instante a Él. Amén. Y esto que pasa instantáneamente, es decir, que Él no nos da gratuitamente su justicia, al instante. Esto nos prepara para cuando venga esa hora que pase nuestro nombre. Mira. Ni nos, ¿qué? Preocuparemos. Es lo que dice A.T. Jones. Pero cuando llega el momento crítico en el que se menciona su nombre, Él es justo por el poder de Dios. Y por la justicia de Dios que ese evangelio le ha dado, y con mucho gusto el juez pronunciará las alegres palabras: que sea justo todavía mi hijo. ¡Qué precioso! Todos los que oran así, todos los que abren la vida a Dios y lo invitan a examinar a ver si hay algún camino perverso allí, cada uno estará preparado para la crisis del juicio siempre que pueda venir. Amén. Porque entonces Dios examinará el corazón, purificará la vida y hará todo lo que debe ser para ser santo ante Dios, y todos los demás serán guiados por el Señor en el camino eterno. Como todo esto es cierto en cada momento de cada vida de todos modos, ¿qué tipo de persona debe ser la que pasará día tras día y año tras año como si no fuera así? Y como todo es cierto en cada momento de cada vida, y dado que ahora estamos en el tiempo cuando es especialmente cierto en el hecho de que ha llegado la hora de su juicio, ¿qué tipo de persona sería el que profesaría aceptar este mensaje de que ha llegado la hora de su juicio y luego pasaría un solo día como si no fuera así? Ahora, si ya entendimos este mensaje, ¿qué tipo de personas seremos? ¿Pasaríamos, nos atreveríamos a pasar un solo día como si no fuera así? Hermano, por eso los adventistas de antes tenían una fuerza, una decisión, una fuerza en sus decisiones, una convicción espiritual tremenda, de la que hoy adolece el adventista. Hoy adolecemos. No existe tal cosa, el hecho de que tú puedas vivir sin estar expuesto. Como pueblo que tienen este mensaje del juicio, viene a ellos como el mensaje del juicio, lo aceptan como el mensaje del juicio, y en consecuencia entran cada hora en el juicio. Como Él ha puesto nuestros pecados secretos a la luz de su semblante, nosotros mismos lo haremos a la luz de su semblante. Dado que nos ha examinado y nos ha conocido, le diremos cada hora: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y mira si hay alguna cosa perversa en mí. Las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que estar. Nosotros mismos mantendremos constantemente todas las cosas desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos, o con el que tiene que examinarlo. Entonces Dios ocupará toda la vida y la limpiará y purificará con su presencia, su propia presencia, convirtiéndola en una habitación adecuada para que Él viva. Luego nos vestirá con las vestiduras de su propia salvación y nos pondrá la túnica de su propia justicia. Y luego, cuando llegue cada individuo a la examinación del juicio, ¿te das cuenta? Con Cristo presentándonos sin mancha ante la presencia de su gloria con gozo excesivo, la palabra alegre emocionará a cada alma: Él es justo, que sea justo todavía. Él es santo, que sea santo todavía. Y aquí vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para dar a cada hombre según su trabajo. Y termina diciendo en este artículo el pionero adventista: gracias al Señor por tan precioso mensaje de fiel advertencia. Alabado sea Dios por un mensaje tan glorioso de justificación, santificación y redención. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana y tarde ya. Que hayamos entendido claramente que como vivos, ¿qué? Estamos en el juicio. Y estamos siendo probados. Hay varias citas que ya no pude leer. Las presentaré en otra ocasión. Pero estamos en tiempo de prueba. La decisión aquí no es de sentimientos. Es de si quiero salvarme o quiero perderme. Y es una decisión espiritual, personal. Y pensar como los pioneros es nuestro reto ahora. Por eso el mensaje adventista tenía columna vertebral antes. Hoy no tiene. Solo es un pequeño remanente que está volviendo a las sendas antiguas y deseamos exponer nuestras vidas a esas verdades examinadoras de la ley, de la justicia de Cristo, de su vida perfecta que Él me regala. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por este mensaje, hermanos? Gloria a Dios. Y es un reto, hermano Pedro, y a todos los que ven este mensaje. Hermanos, es un reto. No es suficiente decir que ha llegado la hora del juicio. Hay que vivirlo por la gracia de Cristo. Hay que exponer nuestras vidas ante ese hecho maravilloso que está sucediendo en el cielo. Y cuando se digan las palabras, siga siendo santo, es porque usted ya lo fue. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a cantar el himno. En el libro del reino. ¿Qué himno es? En el libro del reino. No sé si así se llama el himno. Los tesoros del mundo. Gracias. No es el libro del reino. Se llama Los tesoros del mundo. ¿Qué himno es? Si alguien me ayuda. Gracias, mi hermano. 288. Aquí lo tienen nuestros hermanos. Vamos a cantarlo ante el juicio de Dios. Los tesoros del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu aprisco, en tu celico hogar. En el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá. Si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús con tu sangre me los puedes lavar. He aquí tus promesas, pues escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús. Donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Vive Cristo benigno, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana nos queremos dedicar a Dios? Nuestro hermano dice que antes de terminar, si podríamos recoger las ofrendas. Está bien, vamos a recoger las ofrendas. Y mientras se recogen las ofrendas, debemos meditar en lo que estudiamos, hermanos. También hay muchas citas. Pero hay citas de la hermana Huay donde dice que todos los que retienen los diezmos y las ofrendas del Señor, todo eso pasa en los libros de memorias. Todos los que fielmente la dan, también ahí está escrito. Todo. Adelante, hermano. Puede pasar. 487. Vamos a cantar otra vez este himno, ¿qué les parece? ¿Sí? Otra vez, los tesoros del mundo. Y los diezmos y las ofrendas son del Señor. Amén. Vamos a cantarlo otra vez, mientras nuestro hermano pasa. Y solo la gracia de Cristo nos puede amparar, hermanos. Los tesoros del mundo no deseo juntar. Quiero entrar en tu aprisco, en ese lindo hogar, en el libro del reino que en los cielos está. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar, mas Jesús en tu sangre me los puedes lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos santificados andarán con Jesús, donde el malo entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo benigno, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, si haya mi nombre allá, en el libro del reino, si haya mi nombre allá. Es semejante. Ah, ok. Bueno, vamos a cantarlo en la tarde. Ajá. Porque algunos hermanos están siguiendo en vivo. Entonces, varios hermanos, ¿verdad, hermano Pedro? Ahorita hay 54, pero alcanzamos como 70. Había como 70, 54. Pero yo creo que lo doble, por lo menos lo doble, 140, porque hay grupos que los también, o sea, sí. Sí. Hay varios. Ajá. Y aparece como una persona nada más. Así es. Así de que sabemos que de repente se extienden, ¿verdad?, los temas, pero créanme, hermanos, que esto es un resumen lo que presenté. Sí. Es un resumen nada más. Y este resumen a veces se lleva 2-3 horas, pero es un resumen de lo que necesita saber el pueblo de Dios. Pero si estudiáramos todo, todo nos llevaríamos todo el día. Pero con gusto, hermana, lo cantamos en la tarde, ¿está bien? Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, gracias por la sangre preciosa de Cristo, que te es expuesta por tu Hijo amado, para que podamos tener un récord limpio en los libros de memorias en el cielo. Ahí está nuestro pecado, pero si ha sido confesado y abandonado, se escribe perdonado, Señor. Ayúdanos a aprovechar estas horas de prueba, a gozarnos en la justicia de Cristo, que es lo único que nos hace pasar ese examen, y finalmente algún día disfrutar la vida eterna. Gracias porque este es un momento solemne. Ayúdanos, Padre, a vivir lo que creemos. Si creemos que ha llegado la hora del juicio, ayúdanos a exponer nuestro hogar, los hijos, el esposo, la esposa, todo lo que hay en el hogar, Señor, exponerlo ante ese precioso juicio, donde se va delineando quienes son dignos de la vida eterna y quienes no lo son. Gracias porque cuando esto termine, los que hayan pasado el examen, todos los que hayan muerto en Cristo serán dignos de la resurrección, si han pasado el examen. Y todos los que estén vivos en ese tiempo, algunos, Señor, tú los llamarás a descansar, pero también serán dignos de resurrección. Y otros serán dignos de nunca ver la muerte, los 144,000. Señor, qué tan solemnes son estos momentos. Perdónanos si te hemos fallado, diciendo que creemos que ha llegado la hora del juicio y hemos preguntado cuándo nos expondremos como vivos ante el juicio. Cuando esto es algo que deberíamos estar haciendo desde que creímos profesar en este mensaje. Bendice a cada familia aquí presente, a cada hermano y hermana aquí presente. Ten misericordia de nosotros. Bendice también los diezmos y las ofrendas, Señor. Y bendice a mis hermanos allá en cualquier lugar de México, que estén en cada rincón de este país o de cualquier otro país, en Sudamérica, Centroamérica, Señor, Norteamérica, en cualquier país del mundo, de cualquier continente, Señor, porque tu verdad debe ser predicada a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Con tu bendición, Señor, queremos seguir pasando este santo y bendito día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.